La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, ton, ton, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, ton, ton, tómbola. Me lleva con tu amor. Tómbola, tómbola, tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola. Cantando, cantando, cantando. Mi corazón. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Hablábamos con Gobal sobre la confianza y estas cosas, que eran interesantes de analizar, porque hoy, como bien usted sabe, es un día de reflexión y de, en fin, de pensar qué podemos hacer mañana, o si ya tiene usted claro lo que va a hacer, pues mira, reafirmarse o no en ese planteamiento que usted tiene muy claro. Que para ello, ¿qué podemos hacer para entender más o menos qué puede ocurrir? Pues muchas cosas, y sobre todo conversar con gente que verdaderamente sabe de estos temas, estudia y analiza. Para eso vamos a hablar con David Moscoso, que es politólogo, sociólogo, y hace tiempo está haciendo estudios respecto a cómo es lo que pensamos los ciudadanos y de qué forma pensamos. Y le quiero agradecer esta mañana el esfuerzo de poder atendernos, porque he estado muy ocupadísimo en estos días y supongo que el cansancio también hace mella. Buenos días, David Moscoso. Hola, buenos días, Ale. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Estás así? Bueno, bien. Agotadito, ¿no? Bueno, sí. Han sido unos días un poco intensos en el plano laboral, pero bueno, también la feria nos permite la posibilidad de recobrar energía. A mí me asombra la capacidad de trabajo que tiene David, porque el otro día tuve el placer de asistir a una invitación que hizo sobre un documental que hablaba de Pakistán y que a mí me llamó poderosamente la atención, y es más, le dije, había salido bastante emocionado del trabajo que hace la gente cuando está en plena naturaleza y lejos de la influencia de las grandes ciudades. Y un pueblo perdido en las montañas, nace una posibilidad de empoderar a las niñas para que puedan hacer cosas que hacen los niños. y fue un trabajo enorme. Ese documental me impresionó, David. Cuéntanos un poquito sobre el tema. Bueno, tuvimos la oportunidad de conocer y de escuchar a Sebastián Álvaro, el director del programa de Televisión Española Al Filo de lo Imposible. Lo ha sido durante 28 años y, bueno, ha hecho más de 360 expediciones por todo el mundo, 200 programas de televisión en Polo Norte, Polo Sur, los 14, 8000, en fin, es un tipo con mucha vida, mucha aventura y sobre todo muchas ganas de aportar a la sociedad, ¿no? Y bueno, aprovechando su bagaje y la capacidad que tiene de poder ayudar, puso en marcha hace 30 años un proyecto de cooperación entre aquella gente que contrataba a los alpinistas para subir el K2 y para subir el Broad Pit y el Annapurna, que bueno, eran gente que contrataban, pero sobre los que no se preocupaban los mismos escaladores occidentales sobre sus vidas, ¿no? Entonces a él lo convenció, pues probablemente el porteador más famoso del mundo, de que su mayor ilusión era cambiar la sociedad, cambiar su pueblo, mejorarlo, ofrecerle servicios, un hospital, una escuela pública, etcétera. Y bueno, pues eso dio lugar a una relación de 30 años y ha querido ilustrar en ese vídeo, en el mayor hándicap con el que se encuentran en una sociedad musulmana aislada del Baltoro, en el Karakorum, que es transformar los estereotipos y transformar la forma de relación con las mujeres. Y de tal manera que hoy día, en esa comunidad, en esa pequeña comunidad del Karakorum, las mujeres tienen un papel diferente en el que, bueno, pues ya empiezan a ocupar puestos de atención médica, profesoras, han empezado a ir a la universidad de las primeras promociones y, bueno, pues es lo que nos contó, ¿no? Cómo con una pequeña voluntad se puede cambiar el mundo que nos rodea. Qué referencia más interesante el trabajo que hizo con nuestra vida diaria, con los asuntos más próximos a nosotros. Nosotros estamos aquí hablando desde la ciudad de Córdoba y Córdoba tiene una situación, un momento como muy llamativo. Hay una situación en Córdoba que nos puede llamar la atención en un sentido u otro, pero hay muchas carencias. ¿En qué situación se encuentra Córdoba? Realmente como una ciudad importante, ¿no? Culturalmente hablando. Sí, efectivamente, Córdoba se encuentra en una situación complicada, una situación crítica. Es decir, las cosas no están bien. Eso es lo que nos dicen los datos del Instituto Nacional de Estadística, los estudios de desigualdad y pobreza, de las fuentes oficiales, también lo que nos dice la encuesta de población activa. Córdoba se sitúa entre las 10 ciudades más grandes de España con más paro. Es decir, está en la cola de la creación de empleo. Cuando se están creando mucho empleo en otras ciudades españolas, en Córdoba se está perdiendo empleo, ¿no? También Córdoba sitúa varios de sus barrios entre los más pobres de España y de Europa, ¿no? Y hay una enorme desigualdad social. Para que nos hagamos una idea, la renta per cápita anual de los hogares en el sector sur, en el polígono de Guadalquivir, es en torno a 5.000 y pico euros al año, y en determinadas zonas del Brillante es en torno a 160.000 euros al año. Y en algunas zonas del centro, pues es en torno a 80.000-90.000 euros al año de renta per cápita por hogar, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que están ahí, ¿no? Están ahí y lo dicen los datos, pero nosotros lo que hemos hecho a través de un barómetro de opinión pública que hemos realizado durante 4 años consecutivos, nos lo evidencia la gente, nos lo evidencia la ciudadanía, que opina esto incluso con independencia de a quienes votan, porque lo dicen, coinciden personas que votan a partidos de izquierda y lo dicen y coinciden con la opinión de las personas que votan a partidos de derecha, con lo cual no hay ahí un sesgo ideológico de partido, sino que hay una opinión pública generalizada, que Córdoba está en una situación crítica de empleo, de desigualdad, de pobreza, y bueno, se unen otro tipo de problemas que están poniendo en evidencia en estos 4 años y que, bueno, nosotros hemos ido recogiendo pues lo que nos decía la ciudadanía, ¿no? Pero en todo caso, David, si hay una coincidencia por parte de la población de que hay una falta de trabajo, una falta de creación de empleo, ¿se tendrían que dar las condiciones, poner el acento en la creación de qué? ¿De industria, de nuevas actividades que puedan permitir absorber el paro? Bueno, lo que está claro es que algo está fallando, eso de partida, ¿no? Algo está fallando en Córdoba, ¿por qué en otras capitales de provincia se crea empleo y en Córdoba no? Eso de partida, ¿no? Porque a veces se habla de, bueno, es que el gobierno central, o es que a veces se dice, es que la estructura, la estrategia económica del país, bueno, perdone, sí, muy bien, está bien que se utilice su argumentario a veces con interés partidario, pero los hechos son los hechos. ¿Por qué en el País Vasco, por qué en Cataluña, por qué en la Comunidad de Madrid o por qué en la Comunidad de Valencia se crea empleo, industria y no en Córdoba? Entonces, partiendo de esa contrastación empírica, ¿vale? O sea, que es ineludible e incuestionable, significa que tenemos que abrir un debate y un análisis sosegado y serio, riguroso, para explicar las razones por las que Córdoba no genera empleo. Igual no se hacen los esfuerzos, digamos, políticos suficientes a nivel local, o no tenemos la capacidad, o igual no hay un proyecto de ciudad, ¿no?, que se haya debatido con la ciudadanía, con los agentes sociales, económicos, sindicatos, patronal, ayuntamiento, diputación, para hacer una apuesta decisiva, una apuesta, digamos, sólida y cohesionada sobre hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Incluso un estudio de posibilidad, de oportunidades que ofrezca la ciudad. En estos días estamos escuchando, claro, vienen elecciones que tendrán lugar mañana, parece que lo que no se ha hecho en 4 años se quiere hacer el día de antes o la semana de antes, ¿no? Bueno, pues vamos a apostar por la industria militar y vamos a traer una empresa que se dedica a hacer balas de estas que matan a las personas, ¿no? Bueno, ¿en qué momento la ciudadanía cordobesa se ha expresado sobre si este es el modelo económico que quiere para su tierra? Nosotros queremos participar de una industria que se dedica a matar personas. Es decir, y además, ¿cómo va a repercutir en la ciudad? ¿En qué sentido? ¿Cuánto empleo va a crear? Y además, ¿qué tipo de empleo? Y sobre todo, que apuntaba, ¿no? ¿Es esto lo que quiere la gente? O sea, la gente no tiene capacidad de hablar, la ciudadanía no tiene capacidad de expresar cuál es el modelo económico que quiere para su ciudad. Es decir, el apostar por un modelo, por ejemplo, monotemático del turismo, que genera importante agravio, inconveniencia de vida, incluso que genera trastornos y desigualdad, porque bueno, encarece el costo de la vivienda, reduce el parque de oferta de pisos de alquiler en la ciudad, etcétera, etcétera. ¿Esto se ha debatido con alguien? ¿Se ha expuesto al debate con las asociaciones de vecinos y vecinas? ¿Se ha planteado entre los ciudadanos y ciudadanas que vivimos aquí todo el año para determinar si es el modelo que queremos? Es decir, hay que apostar por algo que no sea fruto de la casuística preelectoral y también un modelo fácil que afecta, no siempre de manera positiva, en la ciudadanía, ¿no? Y bueno, y sobre todo algo que tiene que ver con nuestro potencial. Nuestro potencial está en ser colaboradores del mundo rural, en la transformación de los recursos naturales a través de la industria agroalimentaria, de lo que tenemos mucho que decir en Córdoba, está en relación con las nuevas energías, puede estar en relación con las nuevas energías, porque tenemos una fuente energética que es el sol, que nos rodea y acompaña todo el año, para bien y para mal, en algunas épocas del año, ¿no? Tenemos un patrimonio natural increíble que puede permitir generar empleo de mantenimiento de bosques, masas forestales, etcétera. Y tenemos una universidad que es muy potente en la industria, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la ingeniería, que puede potenciar, bueno, industria y actividad económica de I+D+i, ¿no? Sí, tenemos potencial y hay que ponerlo sobre la mesa, y la ciudadanía y los agentes sociales, sindicatos, patronales, asociaciones de vecinos también, a las que no se puede despreciar, bueno, pues tendrán algo que decir, ¿no? Además, debe ser una voluntad política, porque según la información que rueda por ahí, el ayuntamiento tuvo un superávit de 40 millones. Incluso en Paradigma hay un artículo de Rafa Juan que habla al respecto de cómo puede jactarse un ayuntamiento de tener un superávit de 40 millones cuando no ha invertido posiblemente ese dinero en crear precisamente las condiciones de poder generar empleo. Efectivamente, el Ayuntamiento de Córdoba es la principal empresa empleadora de la ciudad, y además no solo es una empresa porque es administración local y demás, sino porque desarrolla servicios, servicios que son necesarios. En estos barómetros ha habido mucha queja ciudadana sobre el estado en el que se encuentra la ciudad en términos de limpieza. La ciudadanía considera que está abandonada, está sucia. También el mantenimiento de todo lo que es el equipamiento público, infraestructura pública. También hay mucha queja sobre la seguridad y el abandono de los barrios periféricos. Hay una queja también de la falta de participación, que se ha, bueno, liquidado por completo la participación ciudadana. Las casas ciudadanas, los centros cívicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una queja de todo eso. Todo eso tiene lugar, esa queja, pues por una realidad que está constreñida por la limitación del empleo público, de los servicios públicos que se han ido adoptando de manera, bueno, política por parte del gobierno municipal, ¿no? Entonces, bueno, pues esa queja está ahí. No porque la gente quiera quejarse, porque es una realidad que no pueden dejar de expresar. Y todo eso se traduce también en la dinámica de empleo público en la ciudad. Pero esa queja... El empleo público es la mejor manera de la distribución de la riqueza en una ciudad, porque el empleo genera gasto en pequeños comercios, en tiendas, en ropa, etcétera. Y es en una ciudad como Córdoba, con un problema tan grave de empleo, es una de las fórmulas irrenunciables, diríamos, a la que deberían de tenerse en consideración el empleo público para la dinámica económica local. Ese estudio que se ha hecho, en que la gente pues expresa sus quejas, ¿cuáles son las necesidades que, según el parecer de la ciudadanía, tendría que abordar el nuevo gobierno municipal? Sí, pues lo que plantea la ciudadanía es debería, aparte de crearse empleo y tejido industrial, también atender mejor los barrios. Y fíjese que hay una unanimidad con, por eso digo que esto es algo que se plantea desde cualquier votante en esta ciudad, una unanimidad del 97%. La necesidad de crear empleo local y tejido industrial. Y una necesidad entre el 90% de los cordobeses y cordobesas de reducir la desigualdad social y la pobreza en Córdoba. Es decir, hay una conciencia de que hay un problema de desigualdad social y pobreza en Córdoba. Y la única manera de hacerlo es con políticas sociales. Y las políticas sociales generan empleo, porque la atención a domicilios genera empleo. La contratación de trabajadores y trabajadoras sociales genera empleo y atiende servicios y resuelve problemas sociales. Cuando los problemas sociales se resuelven, los problemas de esta naturaleza, gana la ciudad, porque se gana en equidad y, por tanto, se gana en dinamismo social y económico. También plantean que hay que mejorar la atención de los barrios y que hay que mejorar la oferta de vivienda pública, algo en lo que hay que invertir dinero y que también genera empleo, porque requerirá de la contratación de plantillas de albañiles, de bueno, la dotación de equipamiento de electricidad, saneamiento público, etcétera, y ofrece a la ciudadanía un servicio que es la vivienda pública, ¿no? También hay que adecuar la ciudad para hacer frente al cambio climático. Pues fíjese, si esto también crea empleo, porque podría permitir una política mucho más ambiciosa de incorporación de placas solares, de calentadores de agua solares en las casas, de reforestación de la zona, toda la zona verde susceptible de reforestar en la ciudad, de mantenimiento de masas forestales, también reforzar los servicios públicos, pues también genera empleo, reforzar los servicios públicos, por ejemplo la plantilla de Sadeco, para que la ciudad pueda mantenerse dignamente limpia con una mejor plantilla, ¿no? Y también el impulso y la proyección internacional de la cultura, que no solamente es visibilizar la industria cultural de Córdoba, sino también generar empleo, actividad económica con esa internacionalización y trabajar por la igualdad de género, como una política social transversal. Esto lo plantea la ciudadanía de Córdoba, esto lo plantea a través de 4 ediciones de barómetros que llevamos haciendo, distintos grupos de investigación de la universidad en estos 4 años. Esto es lo que quiere la ciudadanía de Córdoba y por lo que deberían de comprometerse realmente las distintas opciones políticas que concurren este domingo a gobernar los asuntos públicos de la ciudad, ¿no? Y no de la ciudad, sino de cada una de las personas que habitamos en esta ciudad. Pues queda una labor bastante atractiva para quienes quieran resolver los problemas que la misma sociedad está pidiendo, en qué camino debe iniciarse la gestión de los recursos de nuestra ciudad de Córdoba. David, te quiero agradecer mucho el que hayas podido estar con nosotros un rato aquí en el programa. Deseando que pronto nos volvamos a ver aquí en el estudio para seguir conversando temas tan interesantes como que ahí se han planteado en cuanto a poder tomar el pulso a la ciudadanía y sobre todo saber que si hay cambios fundamentales ahí muy lejos, en plena montaña de Pakistán, pueda también haber aquí la posibilidad que nuestra sociedad cordobesa también experimente cambios importantes e interesantes para esa igualdad entre todas las personas que vivimos en esta ciudad. Espero que ese estudio sirva de referente a quienes gobiernen el municipio de Córdoba y puedan resolver el problema de esas inquietudes que tiene la ciudadanía a través del estudio que han hecho en la Universidad de Córdoba y que David Moscoso ha sido quien ha explicado a los medios de comunicación cuáles han sido sus resultados. Así que muchísimas gracias, David, por estar esta mañana con nosotros. Espero que sirva también como para que la gente reflexione sobre el modelo de ciudad que quiere y que se lo tome en serio, sobre todo en términos de participación, que solo podemos decidir cuál es ese modelo de gestión pública que queremos cada 4 años y, por lo tanto, deberíamos tomárnoslo con la mayor seriedad posible. Fíjese que hay países como Australia donde si alguien no va a votar, tiene una denuncia por parte de la administración y una sanción económica muy alta, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué? Porque dicen, bueno, es que usted no se puede quejar luego de quién gobierna si no ha ido ni siquiera a votar, ¿no? Entonces, debemos ser responsables también con la participación. El que no participe no afecta a todos, ¿no? Exacto. Claro. Un abrazo, David. Muchísimas gracias. Otro para vosotros. Hasta el próximo día. Gracias. Las palabras amagadas, los silencios obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza, lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristeza y tanta pena que dan, ya no nos verán llorar, cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das, ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón, ¿quién se cree en esos cobardes? Que se se atreven a mandar si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar? Un beso de despedida, una vela que apagar, pedir un par de deseos que tal vez verás cumplir, que sabrán de ser feliz si no saben sonreír. Ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Que se atrevan a mirarnos a los ojos, que se atrevan a encerrarnos con cerrojos. Ya hemos esperado tanto y no hemos de desesperar, porque todo lo que sube algún día de bajar. Y que se atrevan a pensar que son eternos, no se han dado cuenta de que están enfermos. Que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final. Yeah. El camino a su final. Yeah. Que se atrevan a pensar que son eternos, no se han dado cuenta de que están enfermos. Y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia. Solo queda la memoria de la lástima que da. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Una de las satisfacciones que tiene la radio y tienen los programas de radio es conocer gente muy buena, muy buena. Y hace muchos años que hemos estado hablando con nuestro siguiente invitado, siempre con el deseo de poder caminar por otros senderos, buscar otros caminos, buscar otras formas de poder encontrar salidas a una situación que aparentemente está asimilada, pero que muchas personas desean que esto de alguna forma, de algún modo, pueda cambiar. Y le damos la bienvenida a mi amigo Chache. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿vosotros? Digo Chache, porque todo el mundo te conocemos por eso, ¿no? Sí, sí. El Antonio no importa, ¿eh? El Antonio lo usan poco. Es todo un personaje. Recuerdo que hablábamos hace muchos años el tema de las palmeras, que antes hacía mención David Moscoso en un estudio, cuáles son los barrios más fastidiados que hay aquí en Córdoba, y entre ellos donde tú vives, y la gran lucha que hace Chachi y algunas personas más por superar esta situación. Y pensando en lo que íbamos a conversar esta mañana, ¿te acuerdas un reportaje que hizo Mavi y Sierri sobre las palmeras? ¿Te acuerdas? Que sí, claro que sí. O sea, que el reportaje lo protagonizamos Eugenio Rosa y yo, sí. Con Mavi y Sierri. Y Sierri. Sí, sí. ¿Te acuerdas cómo era el final del reportaje? Sí. Al final del reportaje creo recordar que era que no nos íbamos a rendir jamás y que nadie iba a matar nuestras ilusiones y nuestras ganas de seguir trabajando. Pero había un detalle que no me gustó más todavía, ¿eh? Sí, ¿no? No sé si te acuerdas. Estaba en la cara llena de etiquetas. Ah, sí, por supuesto, claro. Eso fue el inicio del programa. Claro. Todas las etiquetas que, como norma general, la sociedad que no nos conoce nos suelen colgar. Claro. Y era el deseo de ir sacando cada una de ellas con el tiempo y el trabajo y el esfuerzo que ha hecho Antonio con todos sus vecinos y vecinas que han querido sumarse a esta posibilidad, ¿no? Sí, hay varios vecinos ya que están apoyando esto. Cada vez estamos ganando más terreno, simpatía, ¿no? Y más terreno en el barrio. Cada vez tenemos una mayoría más grande del barrio que está a favor de que de una vez por todas se tomen medidas para cambiar la situación de estos barrios, principalmente de Palmeras, ¿no? Porque es donde yo resido. Y bueno, ahora lo único que nos falta es lo que siempre nos ha faltado, que es que políticamente se lo tomen en serio y pongan las medidas necesarias para que podamos conseguir nuestros objetivos. Oye, ahora que no escucha nadie, ¿cuántas promesas incumplidas, no? Bueno, ¿cuántas no? Todas. Todas. Sí, porque a veces se plantea una, ¿no? Claro, a veces se plantea uno cuántas. Lo que no te plantean nunca es que sean todas incumplidas. Como ya hemos hablado muchas veces, nos reciben muy bien en todos sitios, es cierto. Mucha simpatía encontramos en todas partes, también es cierto. Pero que hasta hoy, que hayan puesto granito de arena o ayuda a nuestro barrio, tenemos nada más que Universidad de Córdoba y Loyola, y un poquito también una ayuda muy importante para nosotros, que es el IMIBI, del que forma parte mi compañero Teto, con él, que también están trabajando mucho y bien lo que es la alimentación sana y la ayuda a la salud de nuestros vecinos. ¿Y el ayuntamiento? Ahí está. El ayuntamiento está cerca de aquí. El ayuntamiento está cerca de aquí, pero muy lejos de Palmera. Muy lejos, hay una distancia muy grande. Sí, ¿no? Grandísima. Porque, y entre las palmeras hay un abismo, habrá que buscar un puente para poder llegar ahí, ¿no? Bueno, eso es lo que tratamos de hacer con nuestra lucha y nuestro trabajo, tender un puente. El problema es que, claro, nosotros lo que tenemos es un proyecto. pero los proyectos sin avales no van a ninguna parte. El aval lo tiene que poner el Ayuntamiento de Córdoba, junto, claro está, con la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. Si no se implican ambas partes, va a ser muy difícil que nosotros podamos tender ese puente. El problema es que no sé por qué los puentes parece que no agradan mucho aquí en este Ayuntamiento de Córdoba, no sé por qué. Es que cuesta construirlos, ¿eh? Sí, bueno, igual es que no interesa mucho porque o no quieren que pasemos para acá o no quieren a ellos pasar para allá. A mí me gustaría que me lo explicaran el por qué, ¿no? Porque varias veces se lo he preguntado. Ha habido gente que ha vivido en Las Palmeras y en una oportunidad hablaba con un amigo que aprecio mucho y que para encontrar trabajo tuvo que cambiar la dirección de donde él vivía y empezó a trabajar y está trabajando, está muy contento con lo que hace y últimamente lo he visto y está muy bien. Esa etiqueta algún día se tendrá que arrancar de cuajo, ¿no? De una vez por todas. Sí, por supuesto. Esto al principio era un tabú total y absoluto poder encontrar trabajo diciendo que somos de Palmera. Hoy tenemos que ser realistas y reconocer que en algunas partes, algunas empresas y la sociedad están admitiendo de alguna forma que sean personas de Palmera, demostrando su valor, su valía y su capacidad para desarrollar su trabajo, lo admiten. Es cierto que siguen existiendo todavía algunas barreritas, pero afortunadamente ya son menos que antes. ¿Y esas barreritas son infranqueables o se pueden saltar? Depende. Hay veces que las barreras son, según las personas que las ponen, o son más altas o son más bajas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar muy mucho para intentar que esas barreras podamos bien rodearla o bien gatearla, pero algo hay que hacer. Pero ganas no faltan, ¿no? No, trabajando. Ni mucho menos. Si faltaran ganas, yo no estaría en la calle y estaría peleando y luchando. Ganas las tenemos todas íntegras. O sea, tanto. ¿Y el fútbol infantil cómo va? Va muy bien. Sí. Va muy bien. Este año hemos sido campeones de todo. Hemos sido campeones de liga, hemos sido campeones de copa. Tenemos unos fieles, ¿eh? Un valor incalculable con nuestra juventud. Desafortunadamente, el futuro de esta juventud, que hoy es el valor de estos barrios, los que pueden cambiar la dinámica y la, pues, al no ser atendido. Se va a conseguir, seguro, Chachi. Sí, bueno. Ejemplo, tenemos aquí a Jesús Campos, que le damos la bienvenida. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Hace tiempo hablábamos cuando iniciabas tus cursos y ahora ya has acabado una parte de ellos, ¿no? Sí, he acabado un grado de comercio y marketing, un grado superior de integración social, con el que estoy trabajando actualmente. ¿Y cómo lo ves? ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Ves que eso puede servir como una llave para abrir puertas a los demás jóvenes que vengan tras tuyo? Es que esto empieza en un pasado. Yo abandoné mi estudio con 13, 14 años, pero hubo una asociación que estuve de voluntariado y trabajando y me gustó lo que hacía. Y yo, como he estado toda mi vida rodeado de educadores, de trabajadores sociales, yo quería devolver ese granito de arena que habían aportado en mí para cambiar mi perspectiva, mi visión, mi forma de ver el mundo. Y empecé a estudiar por eso. Y la verdad que sí me ha abierto mucho, pues, la mente, el ámbito, relacionarte con otras personas, otra idea. Porque es verdad que en Palmeras, cuando estábamos criados, como que era todo un mundo aparte, sí. Como que tú vivías allí y no veías el mundo exterior. ¿Por qué? Porque no nos dejaban verlo, no nos dejaban salir de ahí, porque cuando salía de Palmera te etiquetaba muy bien, como ha dicho Chache. Yo recuerdo con mi amigo salía por el centro y la forma que teníamos de relacionarnos, a lo mejor dábamos una voz un poquito más alto, ya la gente te miraba y tú pensabas, hostia, me está mirando porque soy de Palmera, y ya no querías salir fuera por lo mal que te sentías. Y los estudios, pues, te han ayudado a eso, a relacionarte con más gente, en los colegios y demás. Cuando se está en esa situación, la vida que lleváis se encierra como un ámbito muy reducido. Claro, ese es tu mundo, en principio. Tu mundo muy, muy pequeño, ¿no? Claro, es tu mundo y tú no ves fuera de ahí. Por ejemplo, Palmera de Miravaida está justamente al lado, que habrá un kilómetro escaso. Pues yo no salí ahí, para mí eso era ir a otro barrio, ir a otra frontera. ¿Quedaba muy lejos? Para mí quedaba súper lejos. Y el centro, yo decía, voy a Córdoba, ¿sabes? Como que iba a otra ciudad a viajar. y por eso. ¿Y ahora en el trabajo, qué estás haciendo ahora mismo? Yo estoy trabajando en el IMIBIC, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba, y estamos llevando un proyecto de alimentación saludable en Palmeras, Morera y Sector Sur. Y yo soy un poquito el encargado de ser el mediador entre familias, IMIBIC, asociaciones, personas, y bueno, algunos talleres individuales, grupales, y un poco llevo la gestión de todo eso. ¿Y en qué consiste esa educación? Eso consiste en que desde el IMIBI salió un proyecto que querían enseñar a las personas de estos barrios qué alimentos son más saludables y qué alimentos son menos saludables. Me explico, que ellos pueden comer lo que quieran, pero que sepan lo que es malo y lo que es bueno, y que desde su conocimiento sepan elegir la mejor forma. Oye, destácame un par de ellos que sean menos saludables. ¿Cómo, perdón? Que sean al menos dos alimentos que no sean muy saludables. Por ejemplo, algo que la gente pues no tenía muy en cuenta es que la Coca-Cola era tan mala y desayunaba, merendaba, cenaba y no sabía los prejuicios que tenía. Yeah. Otro, los dulces, vamos, que eso es el azúcar, el veneno, vamos, de la sociedad actualmente. Y que comprenda un poco eso, pues era nuestro trabajo. Y después, pues bueno, pequeños consejos a lo mejor más sofisticados, por ejemplo, que se puede comer huevos todos los días, ¿sabes? Que no super colesterol como se decían pensaba antes, claro. Sí. Claro, y esos pequeñitos consejos. Y son consejos, proteínas vamos, sanas, ¿no? Claro. Oye, y las chuches nada, ¿no? No, eso fuera. También el arcoz, que pensaban que el vino era bueno. Y es verdad que para una parte del corazón es bueno, pero destroza otra parte del cuerpo y otro órgano. Y eso en verdad, pues allí no se sabía, se pensaba que el vino era bueno para el corazón. Oye, ¿y la cervecita qué tal? La cerveza, mejor no tomarla, pero siempre alcohol mejor no tomarlo, pero si sí, te tomas, un poquito de dosis, ¿no? Lo mejor es el vino. Uh-huh. Pero vamos, en principio no hay que tomar lo que es alcohol, pero vamos, es muy difícil hoy en día. Oye, ¿y fumar? Fumar, eso ya tampoco, vamos. No. Nada. ¿Y cómo recibe las indicaciones, los talleres que hacéis con tus vecinos, con la gente que está a tu alrededor? En principio yo entré... Mira, Jesús, no me exageres, ¿no? No, en principio yo entré a trabajar aquí porque no conseguían sacar el proyecto adelante porque no se podían acercar al barrio. Y eso es lo que pasa mucho con instituciones, que quieren acercarse desde fuera y no desde dentro. Y eso es lo que falla, es lo que dice Chache. Pueden crear, bueno, le voy a coger una parábola que tiene. Tú puedes coger el mejor vestido del mundo, pero si no me viene, ese proyecto a mí no me cabe, yo no lo quiero. Y entonces ese proyecto no salía y tenían, pues bueno, unas indicaciones de IMIB, pues que no se podían acercar al barrio, que era imposible. Yo al llegar allí, no porque sea mejor ni peor que nadie, conocía el barrio, conocía asociaciones, conocía cómo llegar a la gente, y por eso, pues bueno, después de 2 años, yo cuando entré, en 1 mes y medio estaba el proyecto ya funcionando. Qué importante, muchas veces lo hablamos en los círculos de personas más próximas, de cómo podemos colaborar con los amigos y amigas que viven en estos barrios complicados. Y cuando queremos llevar las soluciones desde nuestra perspectiva, desde nuestro ámbito, desde nuestra atalaya, de cómo miramos las cosas que están allí, lo miramos muy mal, ¿no? Pero es que lo miramos de una posición mucho más alta. Claro. Miramos a los pobrecitos y nosotros somos los mejores, los que vamos a traer la solución. Claro. Pero hablo de todo, ayuntamiento. Y somos inteligentes. Claro, también, ¿no? Es como, vamos, somos los mejores. Es que todos siguen así porque no hacen lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, lo que nos decía. Tenéis que estudiar, ¿vale? Yo me puse a estudiar, pero yo me encontré con obstáculos que si no fuera así o por personas que tengo al lado, yo no fuera podido superarlo solo. Gracias, ¿qué personas? Mira, yo voy a poner un ejemplo. Yo hice un grado medio de comercio y marketing, sí, sin saber sumar, multiplicar, dividir, restar. Me costó la misma vida. Pues yo iba a educadores y me daban clases particulares porque yo no tenía los recursos para proporcionarme ese maestro. Luego terminé comercio y marketing. No me cogían en integración social por la nota media. ¿Me explico? Apareció Chachi y digo, mira, no voy a poder estudiar porque no puedo pagar el instituto privado porque es un dineral. Y dice, toma, echa esta beca, a ver si te la conceden. Me la concedió y pude estudiar. Es por esos motivos. Después el acceso a la universidad también se me complicó un montón. Y por esa suerte que tuve de encontrarme con las personas indicadas en el momento oportuno, pues pude salir. Y ¿tú le llamas suerte? No le llamamos trabajo, empeño, constancia, perseverancia en querer alcanzar tus objetivos. Eso no tiene un valor tuyo, ¿no? Yo lo llamo suerte, porque si todo el mundo de Palmeras tuviera la suerte que yo he tenido, tendrían carrera universitaria. Porque y serían capaces de hacerlo. Claro, porque es suerte. Tú no puedes prevenir que tu padre, vamos, que esté preso, tú no puedes prevenir que no tengas para comer, tú no puedes prevenir que tengas 3 o 4 hermanos. Es suerte. Y tener una vida un poco, pues bueno, normalizada dentro de lo que entendemos. Pero tú has sido fuerte para sobreponerte cualquier dificultad, ¿no? Sí, pero porque he tenido la ayuda necesaria al lado. Yo solo es una suma. Yo no podría haberlo hecho solo. Pero es una suma, ¿no? Sí, mi esfuerzo, la verdad que tiene valor y no lo desprestigio. Claro que sí. Pero si no fuera sido por las oportunidades que me he encontrado, no podría haber llegado. Y eso es lo que necesitamos, que asociaciones, instituciones como ayuntamientos, pues apuesten por nosotros, que vean lo que necesitamos, que no digan, necesitáis psicólogos, pero es que nosotros no necesitamos psicólogos, a lo mejor, me lo voy a inventar, necesitamos que nos paguéis, que sí los podemos necesitar perfectamente, porque es algo muy normalizado, pero necesitáis que nos pagáis este instituto privado porque por la pública no podemos acceder. Y necesitamos esto para seguir avanzando en nuestro proceso educativo. ¿Qué ha pasado? Que ha habido muchos nenes, como sabéis, Chachi, que se han quedado fuera. Y no están estudiando porque no tienen para pagarse esos estudios. Porque su nota es tiene menos valor que la nota que el resto de la sociedad. Y para nosotros, la nota de un niño de Palmera tiene mucho más valor que un niño que tenga una vida normalizada. Que tenga todas las facilidades. Que tenga todas, ¿no?, las facilidades. Es el mismo esfuerzo, pero tiene más facilidades o más oportunidades que nosotros. Y nos tienen que dar ese acceso. Jesús, gente como tú va a tener que abrir muchas puertas. Y la está abriendo, de hecho, y está demostrando que puedes hacer una buena labor, un buen trabajo, sobre todo con ese proyecto de alimenticio, de poder aprender a comer mejor. ¿Y cuál es la mejor comida? La mejor comida, los pucheros de la mamá. Eso ya... como lo hace la mamá, no lo hace nadie, ¿no? Eso es lo mejor. No, pero vamos, la mejor comida es fruta, lo que se sabe, ¿no? Las verduritas, ¿no? Verduras. Y el proyecto lo que ahora hacemos es muy básico, muy sencillo para llegar a todas las personas. Nos fijamos, bueno, yo desde mi trabajo me fijo en la última persona, vamos a decir, entre comillas, la más lenta, empezar el proyecto desde ahí. ¿Desde dónde ya se puede comunicar? Empezamos de ahí para que el resto no se quede atrás. Entonces vamos siempre muy básico. Eso que estás diciendo es muy importante porque normalmente en los colegios quienes se quedan atrás, después se salen, ¿no? Porque se caen. No caben ahí, ¿no? Eso es lo que pasa. Nosotros, muchos de los nenes y niños de Palmera, nos hemos visto atrás en esa aula. ¿Cómo? Vamos, mira, yo aparte de esa de Palmera soy gitano. ¿Cómo que en un colegio de la ESO estábamos una clase de gitanos y otra clase de no gitanos? ¡Qué coincidencia, ¿no? Wow. ¿Cómo que en una clase? En primaria, te estoy hablando. ¿Cómo en una clase estábamos todos los nenes de Palmera y la otra clase, nenes que no son de Palmera? Ahora lo entiendes. Yo de chico flipaba, vamos, porque estaba con mis compañeros, que no me sentía distinto porque estaba con ellos, pero eso fomenta la exclusión y la desigualdad. Son detalles que no... Oye, en el siglo XXI, que aún tengamos que hablar de esto, Chache. Es fuerte, ¿no? Sí. Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a eso, ¿vale? A que tengamos que luchar mucho para poder sobrevivir y salir adelante con nuestra idea según nuestros propios medios, ¿no? Porque, desgraciadamente, nosotros ya hemos asimilado muy mucho dos cosas. La primera, que tendremos que estar luchando mientras Dios nos permita tener un soplo de vida. Y lo vamos a hacer, por supuesto. Eso que no le quepa duda a nadie. Y la segunda, pues, que sabemos lo difícil que nos lo van a poner. Porque desgraciadamente estos barrios quedan mucho juego político y social. Esa es la desgracia de estos barrios. Y claro, ¿quién va a trabajar, quién va a ser lo suficientemente valiente, hablando de política, de políticos, para afrontar de una vez por todas las soluciones a la exclusión y al aislamiento de estos barrios? Pero la solución, ¿quién va a tener esa capacidad? Pero la solución, como decía Jesús, tiene que estar de dentro de los barrios, no desde afuera, ¿no? Claro, pero desde dentro del barrio se ponen las ideas. Ya hemos dicho antes, nosotros, los vecinos, hemos creado un proyecto de integración que se llama Plan Integral de Palmera. Sí, sí, sí. Y ahí aportamos todas las soluciones que necesitan nuestros vecinos y vecinas para salir de la exclusión. El problema es el que hemos hablado antes. Tú puedes presentar un excelente proyecto, pero un proyecto sin avales no va a ninguna parte. Y los avales son los que tienen que poner la parte... Sin política. Una financiación, sin un apoyo del municipio, claro, ¿no? Claro, no vamos a ninguna parte. Me acuerdo que en la foto salían la alcaldesa y toda esta gente, ¿no? Bueno, el tema de la foto ya es muy popular. Ahí en la foto queremos salir todos, ¿eh? Y todo muy guapo, ¿sí? Sí, y además ya sabes esto cómo funciona. El que se mueva no sale en la foto, así que todo el mundo quieto aquí. Ya lo decía un ínclito socialista, el que se mueve no sale en la foto. Jesús, vamos a terminar los estudios, ¿no? Sí, claro, ahora mismo estoy con la matrícula tipo parcial, ya estoy casi acabando, vamos, me quedará este año ya para acabar la carrera de educador. ¿Y qué se siente cuando está tan cerca la meta, no? A ver, yo creía que era imposible, porque yo hablaba, digo, yo voy a hacer grado superior y no estudio más, porque me daba miedo la universidad, porque vamos, en mis conocidos, en mi ambiente, no conocía a nadie que haya tenido ni siquiera la ESO, ¿sabes? Entonces imagínate la afrontación que era hoy y los miedos que me venían. Claro. Y con el apoyo de muchas personas, pues me motivaron y la verdad que todavía no soy consciente de que voy a terminar la carrera, ¿sabes? Por lo tanto, no es tan difícil, ¿no? No, con apoyo y ayuda no es tan difícil. Eso es que solo... Se puede, ¿no? Es que yo tampoco quiero transmitir el mensaje se puede. ¿Por qué? Porque a mí me lo han dicho desde pequeño y se puede y me ha estado dando chocazos toda mi vida. Me explico, porque yo no pude derribar los muros que se han interpuesto ante mí. Se puede con ayuda. ¿Sabes? Con escaleritas, saltar el muro. Claro, eso es. Porque si no tienes recursos, por ejemplo, lo que ha dicho Chache, es que se tiene que cambiar de dentro. Sí, es verdad, pero de fuera nos tienen que dar la ayuda a los puentes. Si no... Si estás en un hoyo y no te tiras la escalerita, ¿cómo va a salir? Necesitamos en Palmera esa escalerita para salir. Porque hay niños que quieren estudiar, hay niños que quieren trabajar, hay familias que quieren cambiar su situación. Porque todas las personas queremos pues aumentar un poco nuestro estatus social, nuestro estatus de vida. Y eso es así. ¿Qué pasa? Que no tenemos las oportunidades porque tiene el resto de la ciudad. Escuché ayer, hace pocos días atrás, un cuento muy cortito. Lo voy a contar muy cortito porque estaba en la radio y eso no se puede alargar mucho. Iba en un grupo de sapos y ranas saltando y dos de ellas caen en un pozo de cierta profundidad. Y entonces las ranas empezaron a saltar para intentar salir del pozo. Las otras ranas que estaban arriba le decían, no vais a salir, que es muy difícil, es muy alto y no vais a salir. Y así venga cada una de ellas saltando todo lo que podían para poder salir del pozo. Una de ellas murió en el intento. La otra, después de insistir muchas veces, salió del pozo. Y entonces dijeron, oye, ¿cómo que ha salido si la otra no pudo porque no sé qué? Porque mira, que se cansó, se agotó. Le dijo, es que yo soy sorda. Entonces a veces... Buen ejemplo. A veces hay que ser sordo a cuando alguien te dice que no puedes. Tú tienes que tener confianza en que lo vas a conseguir. Y con la ayuda de las demás personas que han estado a tu lado... ¿Has podido llegar a esa posibilidad de acabar tu carrera universitaria un chico de Palmera? O sea, que es maravilloso eso. No, sí, ahí totalmente de acuerdo estoy contigo, pero vamos. Es así lo que pasa. Hay que ser sordo a veces. Hay que ser sordo. Y yo he sido mucho más... Sobre todo cuando las palabras te quieran fastidiar, ¿no? Sí, muchos de mis compañeros adoptamos eso. Yo recuerdo una muchacha que está conmigo en la carrera que dice, no vamos a decir que somos de Palmera. Y digo, ¿por qué no lo vamos a decir? Ya que estamos en la universidad tenemos que... Que decir que estamos aquí, que somos personas como todas las demás que están aquí. Es verdad que hemos sido muy sordos, pero también necesitamos esa ayuda que es súper importante, por ejemplo, porque si no tienes dinero para pagarte un estudio privado, por muy sordo que sea, claro, no vas a conseguirlo. Si tú tienes una familia que ese día no tiene para comer, por muy sordo que sea, tu familia ese día no va a tener para comer. Por muy sordo que sea, si tu padre está enfermo y tú tienes que trabajar, por muy sordo que sea, tú vas a tener que seguir. Entonces necesitamos esos recursos para paliar eso, seguir estudiando, que es lo que queremos. Que se han quedado muchos niños fuera, que yo he visto las listas y me ha dado una pena tremenda. Es decir, todos estos niños quieren estudiar y no han podido porque no han podido superar sus dificultades. Chachi, ¿hay proyectos para seguir apoyando a esta gente? Sí. Nosotros no paramos de trabajar. Nosotros tenemos las dos universidades que afortunadamente están de nuestra parte, porque desde el primer día que se les presentó el plan integral, comenzaron a trabajar con nosotros y hasta hoy... Siguen trabajando con nosotros y siguen ofreciendo oportunidades. Claro, dentro de los recursos que ellos pueden recibir, pues cada año nos becan a 3 niños. Y mantienen a los que ya van superando los estudios anteriores, los van manteniendo. Ahora mismo tenemos ya 12 niños, pero claro, ellos también dependen de los recursos que se les ofrecen. Pero bueno... Sí, es verdad que hasta ahora estamos contando con esa ayuda. No paramos, seguimos proyectando. ¿Hay alguna organización donde se puede acercar a alguien a querer colaborar en este proyecto? Hay varias, pero nosotros no tenemos el contacto directo, sí indirecto en algunas ocasiones con estos colectivos. Pero las dos universidades sí tienen muy buenos contactos, que trabajan con ellos, que colaboran con ellos. Para que esto pueda ser así, ¿no? Sí, son los que subvencionan y ponen las ayudas para los niños. Por dentro de la universidad, sí se pueden dar nombres de entidades privadas se daría, si se puede. Se sí, podrá. Se puede. Bueno, pues desde la Universidad de Córdoba, UCO, llegaron a un acuerdo y buscaron apoyo en CaixaBank, en la Caixa. Y estas familias son los que les compran los ordenadores a los niños que se becan, les compran sus tarjetas de transporte, les pagan tarjetas de poder utilizar el polideportivo de la otra universidad, en fin, todas las instalaciones, le ponen psicólogos, le ponen todo lo que necesiten. Y eso lo subvenciona la Caixa, CaixaBank. Y también, claro está, transporte. Si decide el grupo de muchachos organizar una excursión lúdica y educativa en cualquier época del año que puedan permitírselo, también CaixaBank les paga el viaje, les paga el autocar y las entradas a cualquier sitio que vayan, por ejemplo, a visitar la Granada, la Alhambra, todo lo que sea educativo. Una cultura, ¿no? Sí, todo lo que sean temas culturales están ahí respaldándolo. Es decir, esto ha sido a través de la Universidad de Córdoba. Jesús Campos, muchas gracias por venir esta mañana a la radio, ¿eh? Y contarnos tu experiencia. Y cuando acabes la carrera, ven a contárnoslo aquí, ¿eh? Sí, por supuesto, vamos. Sí, nos comprometemos, ¿eh? Sí, sí. Te invitaremos para que vengas a contarnos cómo se ha acabado tu carrera y que detrás de ti hay como 5, 6 o 10, 15 niños más que están siguiendo tus pasos porque se han animado y porque hay gente que está en el camino para echar un cable, ¿no? Eso es, vamos. Y también muchos por delante mía, que yo he seguido. Ajá. Es que puede ser yo aquí a la mano, la voz que está hablando, pero yo no soy representativo de nadie. ¿Por qué? Porque como yo, hay 20 niños más. ¿Qué pasa? Que por timidez, por vergüenza, porque nunca han salido a Córdoba, pues le cuesta expresarse y salir porque tienen miedo a que lo etiqueten de nuevo. Algún día iremos para allá nosotros. Claro, eso sería un poquillo más fácil. Aquí tenía el chache. Iremos para allá como lo hicimos la otra vez con Mavi, con Cierre, a echar un vistazo por ahí, ¿no? Vale. Venga, pues. Chache, muchas gracias. Muchísimas gracias siempre a vosotros. Sabes que te queremos mucho aquí. Por la oportunidad que siempre nos dais para poder dar voz y darle visualización a los problemas que tenemos en Palmera. Y siempre que estaremos a vuestra disposición y muy agradecidos por darnos esa oportunidad. Gracias, mi hermano. Gracias. Amigo, continuamos. Se nos queda un tiempo más de radio para estar con todos ustedes. Por favor, no se vayan, que queremos acompañarles un ratito más, ¿vale? El tiempo ha pintado las calles del mismo color y tú te defiendes del hambre con una sonrisa y amor. Las casas parece que miran pidiendo perdón y todo comienza a bailar cuando ya no vigila el sol. Quiero escuchar tu voz. Sonríe a ti. Dime

que es el que está de alguna manera bastante directa, llevando a cabo la guerra en Ucrania, protege siempre a las grandes petroleras y a otras industrias relacionadas con la extracción de fósiles. El ejército estadounidense se ha utilizado a menudo para garantizar que las empresas tengan acceso a los materiales de estas industrias, especialmente al petróleo en todo el mundo. Y así, por ejemplo, la guerra del Golfo del 1991 contra Irak fue un ejemplo clarísimo de guerra por el petróleo. Y actualmente el apoyo militar estadounidense, por ejemplo, a Arabia Saudí, está relacionado con la determinación de la industria estadounidense de los combustibles de controlar el acceso al petróleo mundial. Cientos de las bases militares estadounidenses repartidas por todo el mundo se encuentran en regiones ricas en recursos y cerca de rutas marítimas estratégicas. Eso sería una primera vinculación. Segunda, el Pentágono es el mayor consumidor institucional de combustibles fósiles del mundo. Si el Pentágono fuera un país, solo su consumo de combustible lo convertiría en el 47 mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, por encima de naciones enteras como Suecia o como Noruega o como Finlandia. Las emisiones del ejército estadounidense proceden principalmente de abastecimiento de combustibles para armas y equipos, y también para la iluminación, calefacción y refrigeración de más de 500.000 edificios en todo el mundo. Tercero, el Pentágono monopoliza la financiación que se necesita para abordar la crisis climática. Actualmente se gasta más de la mitad del presupuesto anual del gobierno federal en el ejército de Estados Unidos, ¿no?, cuando la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos no es ni Irán, ni China, ni Rusia, sino la crisis climática. Cuarto, las migraciones masivas se ven impulsadas tanto por el cambio climático como por los conflictos, y los migrantes a menudo se enfrentan a una represión militarizada. Un informe del año 2018 del grupo del Banco Mundial estima que los efectos del cambio climático en tres de las regiones en desarrollo más densamente pobladas del mundo, como es por ejemplo África subsahariana o Asia Meridional o América Latina, podrían provocar el desplazamiento y la migración interna de más de 148 millones de personas antes del 2050. Otra relación. Las operaciones militares dejan un legado tóxico a su paso. Las bases militares estadounidenses expolían el paisaje, contaminan el suelo y el agua potable. En la base de Kadena, en Okinawa, las fuerzas aéreas estadounidenses han contaminado el suelo y el agua locales con sustancias químicas peligrosas como arsénico, plomo, bifenilos, amianto y dioxinas. Otra vinculación, la guerra, naturalmente, devastan ecosistemas frágiles que son cruciales para mantener la salud de las personas. La guerra directa conlleva intrínsecamente la destrucción del medio ambiente mediante bombardeos que destruyen la tierra y la infraestructura. En la Franja de Gaza, por ejemplo, una zona que sufrió tres grandes asaltos militares entre 2008 y 2014, las campañas de bombardeos israelíes tuvieron como objetivo las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y de suministro eléctrico, dejando el 97% del agua dulce, de Gaza contaminada por la salinidad. Otro vínculo, el cambio climático es un multiplicador de amenazas que empeora aún más situaciones sociales y políticas ya de por sí peligrosas. en Siria, la peor sequía en 500 años, provocó malas cosechas que empujaron a los agricultores a las ciudades, aumentaron el desempleo y el malestar político que contribuyeron al levantamiento del 2011. Y crisis climáticas similares han desencadenado guerras, conflictos en otros países de Oriente Medio, desde Yemen hasta Libia. A medida que la temperatura mundial sigue aumentando, o siga haciendo, habrá más desastres ecológicos, más migraciones y más guerras. Y también habrá más enfrentamientos armados internos, incluidos guerras civiles, que pueden traspasar fronteras y desestabilizar regiones enteras. Otra vinculación entre militarismo y crisis climática. Los Estados Unidos sabotean los acuerdos internacionales contra el cambio climático y la guerra. Estados Unidos ha socavado deliberada y sistemáticamente los esfuerzos colectivos del mundo para hacer frente a la crisis climática, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y acelerando la transición a las energías renovables. Eso, por ejemplo, Estados Unidos se negó a adherirse al protocolo de Kioto y Donald Trump también al acuerdo de París sobre el clima del 2015. Es un último ejemplo de este rechazo de los Estados Unidos. Otro vínculo, la violencia militarizada del Estado se dirige contra las comunidades que se resisten a la destrucción medioambiental dirigida por las empresas. Las comunidades que luchan por proteger sus tierras y aldeas de las prospecciones petrolíferas de las empresas mineras, pues se enfrentan a la violencia estatal y paramilitar. Es lo que vemos hoy en la Amazonía, donde los indígenas son asesinados por intentar detener la tala y la incineración de sus bosques. Y por último, la guerra climática. La guerra nuclear, no climática, la guerra nuclear y el cambio climático son amenazas existenciales para todo el planeta. El cambio climático catastrófico y la guerra nuclear son únicos en cuanto a la amenaza existencial que suponen para la supervivencia de la civilización. La creación de armas nucleares fue espoleada por el militarismo mundial, pero rara vez se reconoce que las armas nucleares son una amenaza para el futuro de la vida en este planeta. Incluso una guerra nuclear muy limitada, en la que participara menos del 0,5% de las armas nucleares del mundo, bastaría para causar una catastrófica alteración del clima global y una hambruna mundial, poniendo en peligro hasta 2.000 millones de personas. Sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, nowhere's high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night. No tengo ni idea. I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you go, but I know I won't. Cuando escucho esta música, me lleva a nuestro invitado que viene ahora y que de todas maneras da la impresión que vamos por una carretera, ¿verdad? Sí, vamos por una carretera, dale música a la carretera, hombre. Ven. Y en esa carretera, a lo largo del camino, tanto a la diestra y a la siniestra, hay pequeños riachuelos que van acompañándonos en el camino. Porque el agua es importante. Y ha sido importante siempre y ahora más que nunca, aunque hace falta agua y no sé si estará lloviendo. ¿Está lloviendo, Pancho, cuando venías? No, ahora no. No, no se espera. Pancho Gamero, buenos días. Buenos días, Ale. El experto en agua, y yo lo admiro porque hay pocas personas, creo, en Córdoba, si es la única o no lo sé, pero muy pocas, que no han hecho un estudio tan profundo sobre el agua y es conocedor de las entrañas de la tierra a través de la búsqueda y el encuentro con el agua. Y también estudia la historia de Córdoba y la historia de lo que pasa o está relacionada con el agua. Y me sorprendió con la propuesta que hizo. Y vamos a entrar en detalles porque me pareció genial y a la vez sorprendente la propuesta que me hacía. Vamos a hablar de fontaneros, ¿no? Exacto, de fontaneros. Fíjese, fontaneros. Debemos de pensar que hay fontaneros de todo tipo, ¿eh? Bueno, más o menos, o los que sean, los otros, ¿no? Pero vamos a aprender qué hacían en ese tiempo los fontaneros. Y hay una familia que destaca, ¿no? Sí, en la historia moderna de Córdoba hay una, los Bonilla, la familia Bonilla. Los Bonilla, como es que no sé cuántos, ¿no? No sé, me parece genial. Me pareció una idea fantástica. ¿Qué pasa con esta familia? Bueno, pues es antes pues los oficios pasaban de padre e hijo, era el conocimiento se iba transmitiendo, ¿no? Igual que había los herreros, los zapateros y demás, ¿no? Sí, bueno. Pues igual ocurre aquí con el agua, lo que es la gestión del agua, la infraestructura que había, pues también recaía en mano y eso pues en su día pues hubo una familia que a mí me ha parecido muy peculiar y cómo fue evolucionando esta saga familiar y qué uso y beneficio sacaron del agua, ¿no? Entonces, leyendo los archivos municipales y del archivo de catedralicio, bueno, pues me encontré con esta familia, con los Bonilla, y pude hacerle un seguimiento más o menos desde el año por ahí, ronda por el 1720, hasta casi la altura de la Guerra Civil, quizá un poquito antes, la dictadura de Primo de Rivera. Después no quise continuar más su estudio, ahora diré por qué. Oye, algún Bonilla estará escuchando a lo mejor, ¿no? Bueno, que no sea fontanero. Bonilla hay mucho, ¿eh? Ah. El apellido Bonilla está muy extendido. Yeah. Algunos pertenecerán a esta saga de Bonilla. Y seguramente lo ocurre que no. Como digo, cuando llegaron los años 20 corté su búsqueda. Me quedé con alguna de donde vivían, aquí en Córdoba, en qué calle, por qué zona, pero no continué. Después explicarás por qué, ¿no? ¿Qué pasaba con esta familia? Bueno, pues esta familia, su cometido podía trabajar tanto como para el ayuntamiento, pues como para propietarios que tenían, no que tuvieran derecho a agua, sino que tenían los manantiales, el manantial así, ¿no? O sea, puede ser o bien una familia en concreto, una familia noble, o bien podía ser la iglesia o podía ser el propio municipio, el propio ayuntamiento de Córdoba, ¿no? Entonces se encargaban de lo que es el mantenimiento de la alcubilla, de los partidores, de lo que son los atanores, las conducciones de agua, de las urgencias. Tenían las llaves maestras de los partidores, de la alcubilla. Y ese ¿los era partidores su... qué no? Los partidores eran una especie de torreta que había, que variaba su altura. Por ejemplo, tenemos un partido que todavía ha sobrevivido pequeñito en Vallellano, allí en los jardines de Vallellano, cerca de San Basilio, enfrente de San Basilio, o uno que lo reconoceremos todos, el que está en la puerta norte, la puerta del perdón de la mezquita catedral, que es una torreta que hay ahí adosada al muro. Ese es el edificio en sí físicamente. Lo que es por dentro es que es un sistema que tiene de reparto de agua desde ese punto en concreto a toda la zona de influencia que hay alrededor en esas calles, ¿vale?, donde está ubicado este partido. Entonces, esto tenía unas puertas y entonces tenía una llave maestra. Depende de qué agua y demás, y en qué época se hacían tres copias, ¿no? Tres llaves iguales. Entonces, una se guardaba en el archivo, otra la tenía la propia familia Bonilla, y otra llave maestra pues la podía tener alguien que viviera cerca del partido o los propietarios, etcétera, ¿no? De las aguas, depende de la categoría que fuera, ¿no? Entonces, estas llaves, pues era muy importante tenerlas porque aparte de abrir esta puerta, existía una llave maestra, que era un medidor, un aforador de unos depósitos que tenían para ver el caudal de agua, ¿no? Entonces, era muy importante porque así tú gestionaras este reparto de agua, así te llegaba a tu casa más o menor caudal. Pero claro, esto es un poco ahora como la gasolina, ¿no? Quien controla la venta de gasolina, pues tiene, o del petróleo, tiene el control, ¿no?, sobre una sociedad en concreto. Aquí el bien a beneficiarse, por así decirlo, no era tanto el titular del agua aquí en Córdoba, sino quien la gestionaba, ¿no? En este caso, esta responsabilidad caía en los Bonilla. Claro, un conocimiento que, como digo, podría tener perfectamente cualquier hijo, así, por ejemplo, empezando, yo empecé por Francisco Bonilla, como digo, en 1720, pues tenía al hijo, que también se llamaba Francisco, pues con 12 o 13 años empezaba el oficio, a aprenderlo. Y de ahí, pues, cuando ya se hacía adulto, o el padre fallecía, lo que sea, o él se hacía de rienda del conocimiento y pasaba a su vez al siguiente hijo, y así durante cerca de 300 años. O sea que la gestión del agua estaba en una familia concreta. Sí, exactamente. Hombre, también había algún que otro fontanero en otras aguas concretas. Pero no tendría importancia. Como pero ellos, ¿no?, quizá el quien manejó en su día mayor volumen de agua era esta familia, ¿no? Entonces, claro, esto con el tiempo acarreó problemas, ¿no? Porque depende de cómo uno se lo tomara en serio este oficio, podía pues haber agua mayor o menor calidad del agua, ¿no? O sea, según la dejadez, ¿no? Y también, digámosles, que era una forma de vida que también te podía enriquecer. Te podía perfectamente enriquecer en el sentido de que había una serie de contratos y, bueno, se pagaba una serie de servicios. Y si por casualidad pues se estropeaba algo, bueno, pues tú eras el que iba y lo arreglaba y tenías tus remuneraciones. ¿Y la calidad del agua caía en las manos de estos fontaneros o no? Claro, la calidad del agua siempre ha dependido de muchos factores. Por ejemplo, aquí en la sierra había la costumbre de las conducciones que traían para Córdoba, pues había muchos ganaderos, pastores, que lo que hacían es que rompían la conducción para darle de beber a sus animales o a ellos mismos, ¿entiendes? Entonces había algún vecino que derivaba la conducción a su propiedad, a su huerta, de forma ilegal. Eso se descubría de tarde en tarde, pero cuando se descubría, pues... Oye, todavía hay cosas ilegales, ¿no?, por ahí, que están, pues, regando campos ilegalmente, ¿no? Bueno, y no el campo, en la ciudad. Ah, también. Aquí también, claro. Ya depende de todo. ¿Esa sonrisa? Claro, eso ya es como las administraciones quieran, igual que la electricidad, ¿no? Se enchufan aquí cables, ¿no?, de corriente y se lo llevan a algunas casas, pues igual ocurre con el agua. Eso no ha variado. La picaresca y el mal hacer, eso está todavía vigente. ¿Pero ahora? Sí, ahora. ¿Con el agua? Sí, calle entera. Eso es así. Eso es así. Madre mía. ¿Algún día trataremos eso, no? Bueno, pero que si tú hablas con esta persona, lo dicen con toda naturalidad, ¿eh? Como, ¿sí?, como el que te habla de cualquier cosa normal y corriente. ¿Sí? Ya. Yo no sé de qué sentido se deja hacer o no, pero eso es así. Hombre, por ejemplo, en lo que es la electricidad, pues se pone buenas multas, ¿no? Y se está pendiente de esto, pero como digo, también en punto de agua se va. Pero igual que te digo de agua potable, te digo de agua no potable, ¿no? Eso es una realidad. Y si quieren que lo estudien, si no. Pero eso se da al día de hoy. Este Pancho, y se dio. A mí me sorprende, Pancho, siempre, ¿eh? Conocedor en detalle de tantas cosas. Y la familia perduró durante mucho tiempo trabajando en este oficio, ¿no? Sí, pero como todo cambia en esta vida... Afortunadamente. Sí, porque como si todo siguiera igual, sería un desastre, ¿no? Lo que ocurrió que, quiera o no, la administración se fue mejorando. Por ejemplo, cuando la invasión francesa, ¿no? Pues quiera o no, se hablaba de lo ilustrado y todo eso, pues vinieron aquí, por ejemplo, los primeros planos, el primer plano cartográfico fue por un topógrafo francés, ¿no? Te quiero decir que la administración se mejoró bastante gracias a profesionales en la gestión del ayuntamiento. Y eso también le llegó a Córdoba, ¿no? Esta familia, por ejemplo, aquella, te estoy hablando, pues eso, de final del siglo XVIII y todo el XIX, no había plano, no había cartografía, todo lo tenían en su mente. Entonces, claro, si había cualquier problema, Ahora, hoy en día, hay un problema de una fuga o lo que sea, tú vas al área de eliminación, que está en la primera planta de masa, y dices, oye, mira, tal sitio, tienes tu cartografía digitalizada, te sacan un plano en A3 o lo que necesitas, boom, y va el técnico en ese plano y sabe cómo va la red. Pero antes no, antes tenías que llamar a esta familia, lo tenían todo en la cabeza y te lo arreglaban. Entonces, claro, igual que te arreglaban, te podían desarreglar. O sea, podían... Aquí se daba el caso... creo que era por allí por el año 62, de 1862 o esos años, ¿no? El que ocurría que cuando iba, o años por ahí de esa época, ¿no? Cuando llegaba cerca de la Feria de la Salud, oye, pues se estropeaba mucho la fuente, faltaba agua o las conducciones se rompían mágicamente, ¿no? Y eso es que, vamos, que eran ellos los que lo saboteaban. Se lo cargaban para que rápidamente el ayuntamiento le tuviera que buscar una solución, arreglarlo como fuera, ¿no? Y eso había que pagar ese servicio. ¿Me entiendes? O sea, que ellos controlaban todo, es decir, la avería, lo hacían todo. Todo, todo, y sobre todo tenían el conocimiento. Hubo, mira, fueron también, por los años 60, de 1862, por ahí 63, que le dieron por hacer una... porque faltaba mucha agua. Faltaba mucha agua en la ciudad, en las fuentes, se estropeaba mucho. Entonces ahí dijeron, aquí pasa uno de otros tres cosas tiene que pasar. O es que los manantiales ya no dan de sí, por lo que sea. O es que hay fugas, ¿vale? O es que alguien se lleva el agua, ¿vale? Entonces crearon una comisión, escribieron al gobernador provincial diciendo, oye, mándanos un ingeniero de camino, o el arquitecto municipal, el arquitecto provincial y de presidente, creo que estuvo el alcalde, una comisión, y se fueron a visitar cada uno de los puntos concretos donde se repartía el agua, donde podía haber problemas, ¿no? Y la verdad que quedaron totalmente sorprendidos, ¿no? Bueno, se llevaron al fontanero Bonilla en aquella época, que era Ángel Bonilla. Dijeron, Ángel, vente para acá y dinos dónde están todos los repartidores, muéstranoslo, tú tienes la llave, quién tiene la llave y demás. Y efectivamente fueron abriendo puerta por puerta, alcubilla por alcubilla, y bueno, encontraron un desastre total. ¿Sabes? Lo que era el repartidor, el cauchil que se llama, pues estaban todos manipulados, ¿no? O sea, si el agua salía por una fisura, un agujerito pequeñito con determinado diámetro, pues ahí lo que metían eran hierros para hacerlo más, aumentar su diámetro. Entonces, en vez de salirte una paja de agua, te salía más agua, pero eso era, vamos, o había quien había tapado al vecino en la salida del agua para él tener más agua y más caudal, o sea, y lo que fue peor de todo, donde está Isabel la Católica, el cine antiguo de Isabel la Católica, sí. Bueno, pues ahí en esa esquina, un poquito por alto, en un patio interior, ahí había un repartidor, lo que se llamaba el repartidor del Rincón, ¿no?, de la puerta del Rincón. Bueno, pues cuando fueron a inspeccionar aquello, primero vieron que la puerta estaba rota, ¿de acuerdo? Segundo, de que el cauchil, que es el repartidor, había lagartija, había sapo, ¿vale? Y hasta algún que otro cochino, algún cerdo, que bebía allí y hacía sus necesidades, ¿vale? Entonces, ese agua es la que se repartía a los que tenían participación en el agua. Con, o sea, mucha sustancia, ¿no? Entonces, aquello es una falta de higiene total, ¿no? Entonces, todo esto fue denunciado, ¿no? Y se fue a por esta familia, porque, claro, ellos se enriquecían a costa de prestar estos servicios, de los contratos que se hacían, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo no mantenían la infraestructura. Hasta las propias llaves maestras se perdían, ¿no? O sea, hubo que recurrir en su día a Écija, a la ciudad de Écija, porque Écija, digamos, tenía un modelo de llave maestra, ¿vale?, para estos repartidores de agua, que en su día lo tenía Córdoba, pero Écija perdió su unidad de medida, su referencia también por el tiempo. Entonces el ayuntamiento de Écija escribió al ayuntamiento de Córdoba y le dijo, oye, mira, decirme cuál es vuestra referencia en la medida y dame un modelo, un medidor, un aforador, para yo llevarlo también a la ciudad de Écija. Bueno, pues se hizo Écija, tuvo ya la misma unidad de medida que Córdoba, pero pasó el tiempo y fue precisamente Córdoba la que perdió su referencia de unidad de medida de la paja, cuánto valía la paja. Y tuvo que escribir el ayuntamiento de Córdoba a Écija de nuevo y decir, oye, decirnos los datos que os pasamos ya hace no sé cuántas décadas o siglos para que nosotros podamos de nuevo tener la referencia de unidad de medida. O sea, fíjate la dejadez que habría, que hasta la unidad de medida se perdió. La llave de referencia se perdió. Y ya ves que he tenido suerte de buscarla. He buscado esas llaves, ¿sabes? Y una quedaba una copia en el tesoro de la catedral, quedaba una de esas llaves. estaba ahí un poco en medio arrumbiada. Un día se habló con el canónigo y se le explicó un poco con más profundidad en qué consistía todo el funcionamiento de esta llave. Y después también podemos ver una copia de esa llave ahora en el Museo del Agua, que tiene Luis Celorio, allí en el portillo, ¿no? Que tiene por encima del portillo, subiendo de su casa, pues ahí queda también otra copia, ¿no? Y yo, pues si acaso, pues le hice un modelo al archivo, a la llave del archivo de la catedral, pues si algún día se extravía esa llave, porque es lo que ha ido ocurriendo sí, a lo largo del tiempo, y por lo menos para que ese modelo no se pierda, ¿no? Y tú lo tienes, ¿no? Yo me hice uno, tuve que buscar un herrero, alguien que trabajara el metal, y la verdad que me costó, esto hace unos años, me costó bastante encontrarlo en Córdoba, porque es que no hay gente a que se dedique a este oficio, es difícil que sepa trabajar finamente, ¿sabes? Yeah. O sea que... Hoy toda la investigación, le echas tiempo enorme para poder averiguar, investigar y saber, ¿por qué lo dejaste de seguir a esta familia? Porque, mira, de verdad, cuando uno lee los desastres que eran, cómo se enriquecieron, el comentario del alcalde Francisco Luján, diciendo que eran unos pequeños neptunos, como unos diablos, ¿no? que hacían pasar sed y penuria aquí en la ciudad de Córdoba. La verdad, cuando uno ve cómo hacían una especie, como decirte, yo lo llamo una especie de atentado aquí en la ciudad, porque llegaron una buena noche, un fin de semana, y se cargaron un montón de puntos concretos dentro de Córdoba y fuera, de machacaron las conducciones de tal forma que, mira, la fuente que había en la Plaza Pineda se anuló, la del Potro se anuló, la que había allí en San Nicolás también la fastidiaron. Esa misma noche fastidiaron la de la Puerta de Almodóvar. Pues fastidiaron también por la de San Pedro. O sea, tú mira, te hicieron para bloquear, para que se quedara la ciudad sin agua, ¿de acuerdo? Y entonces habían perdido yo el contrato, porque como ya se vio lo mala gente que era, perdieron el contrato y se lo dieron un tal Antonio, ¿de acuerdo? Y este pobre mío, cuando se le rompió todo en una misma noche, se volvió loco, tardó por lo menos 3 meses en poder reparar aquello. Pero como no había cartografía, no había plano ninguno, no había conocimiento, solo lo tenía esta familia se callaba y no decía dónde estaba la información, pues fue un auténtico desastre. Entonces, te quiero decir que a medida que uno va leyendo los documentos, los expedientes antiguos, digámosle que va cogiendo a determinadas personas determinadas simpatías. Aunque esté quizás persona fallecida ya hace bastante tiempo, llega un momento en que ya le vas cogiendo... Un cariño así, entre comillas, no le vas cogiendo, ¿no? Entre comillas, y sí. Ya lo vives, ya es que uno se mete tanto en las lecturas que ya lo siente quién es cada uno y cómo palpita y cómo eran las personas, ¿no? Y precisamente un José Bonilla, pues le coge antipatía, un Ángel Bonilla le coge antipatía, un Quero Bonilla, pues también le coge antipatía y dice, mira, como me cruce con alguno por la calle, le voy a dar con la llave, le voy a decir de todo menos bonito, ¿sabes? Yeah. Y claro, digo, como siga al final, le voy a decir, oye, mira, que tu abuelo, tu bisabuelo era un sinvergüenza, de mucho cuidado, ¿no? Yeah. Y entonces digo, mira, no, lo dejo porque no quiero conocer los herederos de esta saga. Y a lo mejor son vecinos tuyos, ¿eh? Y lo mismo lo tengo al lado, lo ocurre que por suerte los Bonillas son muchos y hay muy buena gente Bonilla, sí. Pero algunos será herencia, tendrá los genes todavía de estos pequeños Neptunos, ¿no? Sí, en todo caso, si hubiera familia, pues estaría bien posicionado, si tenían dinero, pues... Hombre, se hicieron su pequeña fortuna aquí en Córdoba, a costa de eso, ¿eh? Sí, tenía su posición, su estatus importante, ¿sabes? O sea, que es curioso esto. Oye, pues, hoy hemos roto el estilo de saber del agua de una manera mucho más humana, ¿no? De la parte humana del individuo, cómo llegamos a tener poder en estas cosas, en estos temas, y cómo casi todo el mundo tiende a enriquecerse siempre, ¿no? Bueno, es una manía humana, ¿no? Sí. Ale, a mí lo que me sirve leer la historia es para analizar y comprender mejor el presente. O sea, si en su día se plantearon estos tres problemas, es, ¿hay problemas con lo que es en sí los acuíferos? Podría ser el problema estaba por ahí. ¿Hay problemas en lo que son las conducciones que tienen fuga? ¿O es que alguien se está quedando el agua? Esas son las tres cuestiones que se planteó el ayuntamiento. Y yo digo, oye, ¿esas tres cuestiones se dan hoy en día? ¿Estamos tan lejos o no de lo que se dio en su momento? No estamos tan lejos, ¿no? Y no estamos tan lejos. Porque veamos, el primer punto, ¿falta agua a los acuíferos? Estamos todo el día hablando últimamente de esto. Los acuíferos están más que secos por el uso lícito o no. ¿Se pierden? Hay pérdida. Hay pérdida. ¿De qué orden? A nivel municipal, bueno, de masa, la verdad que a nivel de Ayuntamiento de Córdoba, empresas municipales, es de las que menos tienen pérdida en su infraestructura, eso hay que reconocerlo. Pero si, por ejemplo, vamos a la Confederación, vemos que el mismo canal de Guadalmellato necesita bastante parche. El otro día por fin quitaron un árbol que estaba bastante grande dentro del canal, ¿sabes? Entonces, ¿y se va el agua? Si se lleva el agua de manera ilícita también, pues como he dicho hace un momento, pues también hay pérdida del agua. O sea, que esa misma problemática, esa misma tesitura que se planteaba en el siglo XIX, no la encontramos al día de hoy. Lo que ocurre es que hay que darle soluciones como antaño, ¿no? Y ser más serio porque hay una escasez de agua. Claro, es que estas cosas surgen, estos planteamientos precisamente en la sequía, cuando hay déficit de agua. Cuando hay bonanza, pues nadie echa en cuenta si hay mejor o menor gestión, si se da más agua a unos riegos o no, claro, eso es así. Pancho Gamero, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana y me dejas perplejo, ¿eh? Con la familia en cuestión, pues nada. Ahí estamos. Que si lo ves por ahí, no me digas nada. No. Nadie, nada, pobrecillo. ¿Qué culpa tienen ellos? Gracias, Pancho. Muy amable, gracias. The Beach Boys y su tema Surf's Up. The diamond necklace play the pond. Según algunos, esta canción tiene sencillamente una de las más bellas letras jamás escritas. Yo podría estar de acuerdo con esto, pero también una de las más raras, con un simbolismo totalmente surrealista. Es el producto de la imaginación verdaderamente única del genio lírico Van Dyke Parks, con la ayuda de algunas sustancias ilegales, sea todo dicho. Van Dyke Parks, reconocido y reputado compositor estadounidense, fue contratado por los Beach Boys para ayudar en algunas canciones y proyectos. En esta, concretamente Surf's Up, fue creando imagen sobre imagen, las palabras fluyendo, adaptándose perfectamente a la increíble oda al mar de Brian Wilson. La letra de la canción era tan inusual que en realidad causó fricción y discusiones dentro de la banda con el Beach Boy Mike Love, quejándose que era absurda y que alejaría a sus fans acostumbrados a un estilo ya creado y, por cierto, de mucho éxito. Al final, la canción no vio la luz y fue archivada durante años como resultado de esa disputa. Pero afortunadamente no pudo ser ocultada y al final la sacaron para el deleite de a quienes nos gusta lo distinto y que rompe moldes. Esto es los Beach Boys y Surf's Up. The diamond necklace played upon, and a handsome drum along, whoa, to a handsome man at baton. A blind class aristocracy, back through the opera glass, you see the pit in the pendulum drum. The glass was raised to fire. rose, the fullness of the wine, the dim last toasting. While at port adieu. A choke of grief, heart hardened, I beyond belief, a broken man, too tough to cry. Surf's up, board a tidal wave. Come about heart and join the young and often spring you gave. I heard the word, wonderful thing, a children's song. Me gusta de este tiempo de compartir con todos vosotros y vosotras la radio es porque cada tema que traen, que no tengo ni idea, y me sorprende mucho el conocimiento de quienes vienen aquí al programa y nos explican y comparten con nosotros toda su experiencia. Y vamos a entrar en un tema también muy apasionante, ¿eh? Nuestra siguiente invitada tiene su propio bosque, y habla de la naturaleza de distintos puntos de vista. Y hoy nos trae consigo, viene consigo con una idea muy bonita. Trae consigo la idea de pensar que nos molestan muchas veces los insectos, ¿verdad? Cuando estamos durmiendo por la noche nos pican eso que... y nos pegan unas mordidas que nos dejan ahí la marca. O cuando estamos en el campo y vemos que esas figuras negritas que son tan sociables, que le llamamos moscas, nos mosquean muchas veces. Y en fin, ¿cómo tratamos a los insectos? ¿Habrá que eliminarlos o no? Alguien me decía en una ocasión, yo viajo de Córdoba a Málaga y cuando vuelvo tengo el cristal limpio, cuando antes se llenaba de insectos que morían al impacto con el cristal del vehículo. Y sin embargo ahora los vehículos traen sus parabrisas absoluta o su luna muy limpios, como que no hubieran insectos. Y entonces me pregunto, ¿qué pasaría si elimináramos los insectos? Vamos a salir de esas dudas con Natalie Anción, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Natalie. Hola, Alex, ¿qué tal? Bueno, me has hecho pensar mucho, ¿eh?, sobre la conversación que tuvimos sobre los insectos. Y qué poca importancia le damos, ¿no? Sí, sobre todo los rechazamos. Tenemos un rechazo a los insectos, nos dan miedo, sobre todo eso, miedo, asco e incomodidad, nos molestan y no los queremos y los queremos eliminar. Pero bueno, traigo una noticia, es imposible eliminarlos, es totalmente imposible. Señora, señor, no se moleste, no compre la palita para matar moscas que no la vamos a eliminar, ¿no? Bueno, sí, puedes comprar un matamosca y matar las que están ahí ese día. Pero aparecerán bueno. Más, claro. Claro, sí. Claro. Hay una cosa extraordinaria en la naturaleza. Digo extraordinaria porque gracias a esto la vida perdura, ¿ya? Y es que todos los seres vivos tienen la capacidad de mantenerse de forma latente. Todos los seres vivos. Las plantas, por ejemplo, ¿cuál sería su forma latente? Las semillas. Tienes esas semillas que caen al suelo y se pueden quedar durante años ahí, lo mismo no llueve, nada, y después de 30 años en un sitio que no llueve, llueve y empiezan a nacer plantas. ¿Y qué pasó? Que ahí habían semillas. Es una forma latente que tienen las plantas. Bueno, en el caso de los insectos, eso se multiplica. Tienen una habilidad extraordinaria de permanecer latentes en alguna fase de su ciclo reproductivo y bueno, ahí se quedan esperando el momento. Entonces no hay nada, mira, no hay insectos, todo muy bien, tal. Y de pronto no sabes cómo y de qué manera y está todo lleno de hormigas, de moscas, de cucarachas, de en fin. Y en el campo, pues, de todo tipo de plagas. Entonces, las cucarachas me parecen divertidas, ¿no? Son simpáticas. Bueno, cuando entran a mi casa no me gustan mucho. Sí. Sí, hombre, eso te hacen compañía, ¿no? Sí. Además puedes hablar con ella. Bueno, sí. Y seguro que no se van a chivar de nada, ¿no? Bueno. Sí. Guarden silencio, sí. Claro, entonces yo lo que he hecho, bueno, a mí este tema de los insectos me pareció apasionante cuando yo estaba estudiando en la universidad. Terminé por los años 90, finales de los 90, por ahí estaba terminando. Y entonces, bueno, me empezó a apasionar el tema porque empecé a dedicarme a la agricultura ecológica y tenía el gran desafío de decir si no voy a echar venenos para matar a los insectos, porque finalmente, ¿qué son los agroquímicos? Como querramos llamarles, son venenos, ¿no? Entonces, no voy a usar veneno, pues, ¿qué cosa voy a hacer? Y empecé a estudiarlos y a ver de qué manera podía controlarlos, porque finalmente yo quiero sacar alimentos y entonces, pues, necesito que estén al margen y qué tanto pueden estar al margen y así. Así es que, bueno, en ese sentido ha sido todo un aprendizaje muy vivido de muchos años y mi sentimiento de rechazo al inicio se fue transformando por un sentimiento de admiración. O sea, yo realmente lo que siento por los insectos es una admiración muy grande de tener una capacidad de adaptarse, de ir cambiando frente a las diferentes circunstancias que se van presentando. Es muy importante la humedad y la temperatura, eso es clave en los insectos, ¿ya? Pero también las medidas que yo voy haciendo para controlarlos, ellos se van adaptando a eso. O sea, es decir, si yo hago algo para que desaparezcan, desaparece, por ejemplo, un 90% de la población de un determinado insecto. Eso es muchísimo, ¿eh? 90%, 80, 90, eso ya es muchísimo. Bueno, ¿qué pasa con ese 20, 10% que quedan? Que han sido capaces de sobrevivir a eso que yo he hecho, cualquier cosa que yo haya hecho, ¿ya? Y bueno, esos que quedan, pues van a tener descendencia que ya tienen esas nuevas características. Y entonces ya tendrás que cambiar de método, ¿no? Así es. Entonces es un desafío permanente. Es un desafío para mí. Es un desafío permanente y sobre todo al crear un bosque, la complejidad crece. Por una parte, hay un control natural, porque hay que entender que en el mundo de los insectos hay también un control biológico, como le llamamos, que es que hay insectos que comen plantas y hay otros insectos que se comen a esos que comen las plantas. O sea, hay toda una cadena alimenticia y toda una serie de interacciones que hay ahí. Y todo eso tiende a un equilibrio, ¿ya? De forma natural. Entonces, hay muchos insectos que simplemente desaparecen sin que yo haga absolutamente nada. Ya, pasan y ya está, y desaparecen. Pero hay otros que no, y entonces sí tengo que intervenir. Pero claro, tengo que saber en qué momento intervengo, cuándo no, y así, ¿ya? Para no trabajar por gusto tampoco, y para no frustrarme. Es un poco esa la idea. Y lo que yo he ido viendo es que conforme han ido pasando los años, en el caso de mi bosque, que llevo ya 6 años con mi bosque, el sistema se ha ido volviendo cada vez más complejo y cada vez he ido conociendo más cómo funcionan, y ahora te puedo ir poniendo algunos ejemplos de cómo funciona. Yo quería decirte lo siguiente: un científico hace algunos años decía que la inteligencia era la plasticidad conductual ante los cambios constantes y permanentes de la vida, inteligencia del ser humano. Era su definición y me pareció genial. Y estaba pensando en los insectos, lo inteligentes que son, precisamente para adaptarse a ese pulso que tú le haces para resistir y no morir en el intento. Claro, claro. Hay una capacidad de inteligencia de adaptación ahí. Me parece genial, ¿no? Sí. Sí. Aunque te moleste, ¿eh? Aunque te moleste. Aunque te frustre, ¿eh? Aunque te frustre. Aunque te frustre. Pero entonces lo tomas como un desafío. Es que lo que pasa es que nos gusta la vida cómoda. Y entonces yo veo que en agricultura, y cuando hablo de agricultura siempre hablo de agricultura ecológica, ¿vale? Porque la otra ya es que apaga y vámonos. Cosa, o sea, ya no tiene sentido, ¿no? Yeah. Entonces, pero cuando hacemos agricultura tratamos de simplificar todo. Es decir, quiero solamente las plantas que yo voy a comer, ¿vale? No quiero tener las otras plantas que no me interesan, no quiero que estén los insectos. O sea, intentamos simplificar mucho. Un bosque es tremendamente complejo. Entonces, la gente que hace agricultura, yo creo que la pregunta es ¿qué tanta complejidad puedo agregarle al sistema que estoy teniendo? ¿Qué tanta complejidad me puedo permitir? Porque mi capacidad de adaptarme es tal o es cual. Entonces, yo lo que he visto es que mi capacidad de adaptarme a diferentes situaciones y mi flexibilidad en general en mi vida ha aumentado al interactuar con los insectos y también con una serie de plantas que son tremendas, que se desarrollan muy rápido y demás. Por eso es que veo que el hecho de construir un bosque es un beneficio personal. O sea, aunque yo diga, sí, qué bonito la naturaleza y es algo bueno que estoy haciendo por el medio ambiente, esa es la parte romántica, ¿ya? Pero en realidad la naturaleza no va a desaparecer ni nada. O sea, simplemente se va a quedar de forma latente y en el momento en que surgen las condiciones óptimas, otra vez explota, porque la vida es así, la vida funciona de esa manera. Entonces, todo esto que yo hago de crear un bosque es para beneficiarme yo de todo esto. Y una de las cosas es el beneficio a nivel de pensamientos y de desafío mental que nos ponen ahí todos los días, ¿no? ¿Es un desafío mental o es una capacidad de observación que te permite buscar alternativas? Claro, es que la observación es clave. Sí. La observación es clave. Y esa observación te lleva a conocer mejor a ese insecto y luego ya tu creatividad para ver, a ver, ¿y entonces qué hago? Uh-huh. Ya. Yo no sé si conversando con ellos te entenderían algo. Ah, por supuesto. O sea, ¿sí? Es que, claro, es que hay ya esto, ya nos vamos a otro nivel, ¿no? Pero, claro, es que estamos todo el rato mandando información. Estamos permanentemente enviando información que ellos están recibiendo esa información. Te voy a poner ejemplos con las hormigas, ¿ya? Es que yo he tenido cada vivencia con las hormigas alucinante. Nuestros pensamientos son información y ellos la reciben sin ningún problema, no tienen barreras. Somos los seres humanos los que tenemos barreras mentales que no nos permiten recibir la información de los otros seres vivos que están ahí a nuestro alrededor. Pero ellos reciben toda la información. Tal vez porque prejuzgamos, ¿no? Claro, no pensamos que eso puede ocurrir. Tenemos ya ciertos esquemas mentales ahí que nos impiden hacerlo. Uh-huh. Pero cuando abrimos esa posibilidad, nos podemos sorprender mucho. Yeah. Mira, yo empecé con las hormigas hace ya de esto 25 años, cuando estaba en Perú. Y, bueno, lo típico, las hormigas que entran a tu casa, ¿no? Y entonces yo empecé a seguir las rutas que tenían, dónde estaban los agujeritos, ¿no? Por donde entran, pues, a sus nidos que tienen ahí. Y, bueno, de pronto las hormigas decidieron, estaban en la cocina, y yo en la cocina les metí lejía. Con una jeringuilla, pues ahí donde estaba el agujerito. Un crimen. No, claro, yo no quiero usar venenos, pero tampoco quiero que estén en mi cocina, ¿no? Entonces, digo, que se un arma de destrucción masiva en este caso. Bueno, total, que yo empecé a echar lejía, salieron todas despavoridas y se acabó el problema. Oh, qué maravilla, ya no están en la cocina. Pues a los pocos días estaban en el baño, ¿ya? Y yo, uy, en el baño. Entonces dije, bueno, yo ya estaba empezando en esa época a hacer meditaciones y estas cosas. Y entonces digo, voy a comunicarme con ellas, voy a hacer una meditación y me voy a comunicar con ellas. Porque no quiero estar en este plan de meterles lejía, las pobres salen despavoridas aquí. Y entonces les digo, bueno, miren, no quiero echar lejía. Váyanse, por favor, que este no es sitio, nada. Eso lo hice un día, seguían ahí las hormigas. El segundo día otra vez me senté ahí, otra meditación, váyanse que no las quiero matar. Seguían ahí las hormigas. Al tercer día me levanto por la mañana, veo que seguían las hormigas, dije, uy, esto no está funcionando. Esto de la comunicación se ve que no se están enterando, así es que esta noche ya cuando regrese tal, ya meto la lejía. Te escucharon, ¿eh? Oye, en la noche no había nadie, una sola hormiga. Te asustaron. Se asustaron, o sea, y se fueron, ¿no? Entonces, bueno, eso es por poner un ejemplo, ¿no? Y ahora, claro, ahora en mi bosque tengo una cantidad de hormigas alucinantes, además de todos los tamaños, desde las más grandes hasta las más pequeñitas. Y al principio, cuando yo escarbaba para poner una planta, porque yo no aro el terreno, simplemente que a veces tengo que escarbar porque tengo que deshiervar o porque tengo que poner alguna planta. Y entonces, ¿qué pasaba? Que me encontraba con un nido de hormigas y entonces salían todas las hormigas y claro, ellas se ven atacadas por mí porque yo les estoy destruyendo el nido y vienen a defenderse y entonces me pican el pie, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, bueno, el asunto es que al principio me daba mucho miedo. Me van a picar, tal. Y poco a poco dije, no, espérate, voy a ir con calma, con tranquilidad. Yo les he roto el nido, entonces me alejo un poco para que ellas se reorganicen, que lleven sus huevos a otro sitio, luego regreso. Entonces mi actitud empezó a ser mucho más tranquila y te puedes creer que al día de hoy a veces no me doy cuenta, pongo mi pie, se suben las hormigas en mi pie y no me pican. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó ahí, no? Oye, ¿no hay un mensaje subliminal de que a lo mejor tienes que cambiar tu sistema alimenticio? Porque en algunos lugares las hormigas se comen con delirio. ¿Tu sistema alimenticio como que tienes que...? Ah, bueno, a ver. Que empezar a comer hormigas. Están diciendo, aquí estamos, cómenos. Ah, que yo empiece a comer hormigas. Sí. Bueno, hasta ahí no he llegado. Pero el gato sí se las come, ¿sabes? O sea, el gato es gracioso. Hay en otros lugares que se comen, sí. Sí, hay sitios donde se comen las hormigas. Yo no he llegado a ese punto, pero sí lo he visto al gato. En Colombia le llaman hormigas culonas. Ah, bueno, y se comen. Sí. Pero el gato pone su pata, se suben las hormigas a la pata del gato y empieza luego a lamerlas y así. Sí. Con un picante natural que tiene, ya está. Sí. apasionante tu bosque y con la información que das. Y eso pasa también con las personas, cuando no hay un lenguaje verbal, sino una expresión corporal, y ahí hay comunicación también, ¿no? Sí. Y luego, bueno, si quieren, así por dejar algo práctico, que a la gente siempre le gustan las cositas prácticas, yo veo tres aspectos, digamos, en esto de decir no quiero que estén aquí, ¿ya? Veo tres aspectos importantes de conocer en los insectos. Y bueno, bichos en general, porque ahí entran los caracoles y todo. Están muy ricos. Entonces, son buenísimos. Entonces, son tres cosas. Refugio, alimento y reproducción. RAR, para que nos acordemos, ¿ya? ¿Dónde se refugia ese insecto? ¿De qué se alimenta? ¿Y cómo se reproduce? Y son esos tres aspectos que tenemos que ver dónde podemos controlar, ¿vale? El tema de la reproducción es lo más complicado, porque eso siempre es muy potente y están todos los mecanismos para que ellos se reproduzcan. Entonces, por ahí poco se puede hacer. El alimento, normalmente se están alimentando de lo que comemos. Entonces, también hay... Y en el refugio es donde yo veo que es donde más se puede hacer cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los caracoles tienen una serie de refugios donde ellos se esconden. Incluso tienen una época, aquí en Córdoba, que hace muchísimo calor, una época donde ellos se encapsulan y se quedan ahí pegados. Y entonces, yo si sé cuáles son los lugares donde ellos se refugian y ahí se quedan pegados, pues ahí puedo ir y recogerlos y bajar la población. Pero claro, eso implica que esté ahí recogiendo manualmente a los caracoles, ¿verdad? Luego, entonces también les doy tiempo, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los caracoles, les doy tiempo a que vengan insectos, como hay unos escarabajos negros que se comen los huevos de estos caracoles. No sé cómo se llama el escarabajo, no lo he investigado, pero sí he observado que ahí donde están los huevos de los caracoles, que son, los huevos de los caracoles son como unas bolitas blancas, ya como la cabecita de un alfiler, de estos alfileres de colores, más o menos de ese tamaño, y son blanquitos, y los aplastas, son como gelatina. Entonces, están dentro de la tierra. Y estos escarabajos, pues, buscan los huevos, se los comen, pero no son tan eficientes como para controlar a los caracoles. Pero bueno, unos cuantos, pues, pueden bajar ahí un poquito la población, ¿no? Y, bueno, y si, por ejemplo... En nuestra casa, ¿no? Las cucarachas, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? Pues no darles el refugio. ¿Dónde se refugian? En sitios oscuros, donde hay cajas, cosas que no se mueven. O sea, porque las cucarachas están por todos lados, por la ciudad, entran a un sitio, a otro. Y es difícil que en algún momento no entren a mi casa, pero otra cosa es que se queden ahí. Hay una cosa muy interesante con los insectos y son los olores. Ellos no ven. Me he dado cuenta que tampoco oyen, porque yo las aspiro. Tengo una aspiradora bastante potente y entonces yo enciendo la aspiradora y no se da cuenta. Eso quiere decir que no escucha el ruido, ¿no? Pero sí se guían por los olores. El olor a lejía, por ejemplo, ¿no? Todo lo que huela a limpio o una colonia, que no la uso, la tengo ahí, la colonia, un poquito de colonia en el trapo y voy a limpiar aquí toda esta zona. Y lo que he hecho en mi casa, por ejemplo, es quedarme solamente con lo que necesito. O sea, toda esta corriente minimalista de menos es más, quédate con 100 objetos que necesites en tu casa, en fin. Yo tengo mucho más de 100, pero todo lo que tengo lo hago circular y demás, porque... Sí me he dado cuenta que si hay un sitio que no se mueven las cosas, entonces ahí pueden estar, ¿no? Pues si estás un poco enfadada con los insectos, te están ayudando a que tu casa huela muy bien. Sí. Se le echa perfume, ¿no? Colonia. Es que te obliga, a mí una de las cosas que es que me obligan a moverme, me obligan a ser creativa, me obligan a tener todo muy limpio, muy ordenado, solo lo necesario y demás, porque sí es cierto lo que contabas del parabrisas, ¿no? De esto que antes los coches iban y se llenaban todos de insectos. Sí, o sea, En el momento en que empiezas a crear diversidad en un bosque, pues también hay muchísimos más insectos y las arañas. Bueno, otro día hablaremos de las arañas haya más tiempo. Un temazo. Pues, Nathalie, Ansión, pues muchas gracias por venir esta mañana. Yo agradezco mucho la paciencia que tenéis en desplazaros hasta aquí y contarnos vuestras experiencias, de las cuales pues creo que todos aprendemos muchísimo. Y gracias. No sé, yo a las cucarachas, la verdad que les estimo, ¿eh? Me parecen muy curiosas y muy simpáticas. Así que ya sé que no debo usar colonia para que se vayan. Y si está escuchando mi mujer, pues usará colonia. Porque no le gustan. Lo dicho, muchas gracias y esperamos vernos pronto otra vez y contar más aventuras de bosque de Nathalie Ansión. Amigos, no se vayan, que después viene algo impresionante. Les va a gustar. Gracias. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras. Ser mi amiga cuando uno tiene sed. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Yo les decía que por favor no se fueran, que se quedaran un ratito más en el programa. No hay cosa que me guste más, saber que los jóvenes organizan muchas actividades. Normalmente los mayores decimos los jóvenes no se preocupan, los jóvenes no sé qué, los jóvenes no sé cuánto. Y sin embargo, nos sorprendemos de una manera muy grata cuando vemos que los jóvenes hacen muchas cosas y cosas hermosas. Para mí son hermosas, sinceramente. Porque vamos a descubrir qué van a hacer estos jóvenes dentro de poco en una actividad muy interesante y les vamos a poner en contexto, ¿vale? Les pondremos en contexto. Bueno, conversaba con JJ, déjalo así, de, ¿vale? Nuestra siguiente invitada, Adriana Moreno, buenos días. Buenos días. ¿Estás bien? Estoy perfectamente. ¿Tu reencuentro con el micrófono? Vaya, hace ya un tiempecillo que no vengo por aquí. ¿Pero qué se siente, una emoción o no? Un hombre, miedo, un poquito prurito, de, un poquito de nervio. Un prurito, ¿sí? Pero bueno, ilusionada. Sí. Oye, nos vienes a contar que va a haber una actividad muy interesante. Pues ¿de sí. qué consiste? Pues es un concierto, lo voy a hacer junto a Iván Dorgo. Y pues bueno, va a ser el 9 de junio en la sala de Caja Rural. Él está en el Vial, cerca de la bandera, vaya. Uh-huh. Y bueno, con este concierto nosotros queremos colaborar con una asociación benéfica que se llama Debra Piel de Mariposa. Y bueno, esta actividad en realidad está enmarcada dentro de varias actividades. De hecho, está enmarcada en una carrera muchísimo más grande que ha sido organizada por el Colegio del Carmen en torno a un reto que se llama Reto M. Carmen. Se llama Reto Mari Carmen por la enfermedad esta que se llama piel de mariposa. Entonces, Mari, uh-huh. Pues Mari Carmen, uniendo el nombre del colegio y el de la enfermedad. Y bueno, Pues ellos han hecho una carrera desde Marbella, que es donde está la sede de esta asociación, y han ido pues pidiendo a ciertas entidades, como por ejemplo Caja Rural, que organicen actividades para financiar, para ayudar a esta asociación. Entonces, una de esas actividades es la que se va a celebrar el día 9 de junio. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde. Uh-huh. Y pues nosotros hemos querido colaborar. Y hemos organizado un concierto súper variado, en el que Iván va a tocar obras solo de piano súper bonitas. Y también vamos a hacer, yo lo que hago es cantar, que no lo he dicho. Entonces, Iván me va a acompañar. Muchísimas gracias, Iván, porque es una suerte contar con un pianista así. Y hemos hecho un programa muy, muy variado. Vamos a hacer zarzuela barroca, vamos a hacer canción española en la primera parte. Y en la segunda parte vamos a hacer ópera, oratorio. Así que es súper variado y yo creo que le va a gustar a todo el mundo. Cuando conocí a Iván Dolgov, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, muy bien. Muy bien. Le llamo al micrófono, ¿no? Que cuando te conocí, eras un deportista de rugby. De balonmano. Ah, era balonmano. Ah, pensé que era rugby. Discúlpame, pensé que era rugby. Balonmano. ¿Buena experiencia? Muy buena, muy buena, muy buena. ¿Qué es mejor, la música o...? La música, por supuesto. La música. Oye, acompañar a esta niña, ¿cómo lo hacemos? Pues con mucha ilusión y con muchas ganas, por supuesto. Uh-huh. Porque es una maravilla de cantante, una soprano con una voz tan preciosa. Realmente, de la poca juventud es que tienen ese talento, ¿no? Que tiene que brillar aquí en Córdoba. Y la verdad que con todo el repertorio que ha elegido y con todo, va a ser una cosa preciosa, sin duda. Me va a sacar los colores. Sí, ya hay colores, señores, oyentes, sí. Hay colores. Oye, ¿y tú cómo brillas con tu piano? ¿Te gusta la música? Yo prácticamente toda mi vida la he dedicado a la música. Desde y viene de sangre, ¿no? Viene de sangre, sí, viene de sangre. ¿Tu padre Alejandro, tu madre Elena, músicos? Sí, sí, sí. Y los hermanos músicos también. Vaya. ¿Antón por dónde anda? Antón anda por Austria, por Graz. Ajá. Está con su Antón, novia. Antón, hermano mayor. ¿Su novia también es pianista? Sí, de hecho se dedican a hacer dúos pianísticos y viajan por todos lados, por toda Europa, dando conciertos, sobre todo dedicándose al dúo pianístico. Uh-huh. ¿Las bandas sonoras cómo están? Bueno, depende de cómo salgan los festivales, de las cosas, claro. ¿Y la creatividad cómo es? ¿Se inspira, te llega, viene, te golpea la puerta y dice permiso, aquí estoy o no? Pues yo creo que... ¿O es trabajo? Gran parte es trabajo, pero gran parte tenerlo como parte de la vida, ¿no? Tener la música como presente en cualquier forma de cualquier cosa, de un simple paseo, a un simple mirar o cualquier cosa, siempre intentar sacar lo máximo, ¿no?, posible. ¿Un simple paseo es música? Sí. ¿Los pasos, los sonidos, todo lo que te rodea? Todo, todo, todo. ¿Sí? ¿Y de la música qué esperas? ¿Que te escuche o que te entienda o tú la entiendas a ella? Yo lo que necesito es liberar, simplemente, soltar. Quiere decir que potencialmente dentro hay mucho, ¿no? Simplemente hay ganas. ¿Sí? Sí, sí. Hay ganas. Y cantar también es otra forma de música, el instrumento lo llevas incorporado. Hombre, y cantar es catarsis. Sí, ¿no? Sí. A mí canto que canta. A la vida, cantas por la mañana, en la ducha, a todas horas. Yo no. Estoy cantando a toda hora. ¿Sí? Ya cuando mi madre dice, uy, no está cantando, eso ya es que estoy teniendo un mal día. Algo le pasa. Algo le pasa. Sí, sí, es que es maravilloso. Y, hombre, poder unir la música con el texto y expresar más ideas, es lo mejor que se ha inventado y es la forma de que tenemos más primaria los humanos, ¿no? De expresarnos, sí, la voz, ¿no? Claro, la voz. Sí, sí. Entonces, oye, la música se interpreta, se enseña, el hecho de tener una técnica muy depurada, ¿te sirve o te sirve más lo que cuentas, lo que dices, cómo lo sientes? Pues lo que yo he ido aprendiendo a través de los años es que lo importante es conectar con el público. Pero sí es cierto que para saber abordar ciertos repertorios, pues la técnica es súper importante, súper importante. Eso no se puede abandonar. Pero no podemos perder de vista que hay que conectar con el público y que hay que transmitir emociones. Si no se transmite emociones... Claro, es que si no, se pierde todo el sentido. Claro, tú puedes tener una técnica súper depurada, pero luego si no conectas con el público, al final, ¿cuál es el objetivo de hacer un concierto también? Que tú te puedas expresar, ¿no? Que es súper bonito y que además la gente que te está oyendo pues conecte contigo. Y con el piano pasa lo mismo, Iván. Sí, pero es verdad que la letra no está presente, ¿no? Está también hay que tener en cuenta, ¿no? Que el instrumento tiene unas capacidades muy limitadas, ¿no? También es verdad que la voz es de los primeros instrumentos principales de la humanidad, ¿no? De donde nacemos y de donde parte todo, la música realmente, ¿no? Es parte de la voz. Pero cuando tocas el piano, he escuchado de algunos pianistas que dicen que su sentimiento está en la presión que hace sobre la tecla del piano. Y depende cómo es la presión, es la transmisión de emociones que pueden irse a través del sonido, ¿no? Vaya. ¿Es así? Sí, sin duda. La presión... Tú sientes eso, ¿no? Sí, es algo que a lo mejor eso ya no se puede llegar a enseñar, porque es una cuestión propia, ¿no? Personal, de, ¿no? De cómo sientes, ¿no? Y cómo puedes llegar a tocar, ¿no? Y de la manera de presionar las teclas. Eso es cuestión de tiempo, sobre todo mucho tiempo, y de sentirse uno cómodo con el instrumento y sentirse como uno, ¿sabes? Con él. ¿Te transformas en piano cuando estás interpretando algo? Podría, ¿soy piano, soy piano? Podría ser, sí. ¿Sí? Sí. Qué bonito, ¿no? Ser piano, hombre. Fíjate. Y Adriana, ser música con su voz, ¿no? Pues sí. Además, es verdad que la letra es importante, pero que vamos, que Iván expresa a través del piano súper bien, vamos. Yo lo puedo corroborar. ¿Te sientes a gusto? Sí, yo me siento muy a gusto con él. Porque es que además nos conocemos desde hace muchísimos años. Y vamos, desde el primer ensayo, que siempre a los ensayos cuando va así un poco de primera, va un poquito nerviosa y tal. Pero yo con él me sentí muy cómodo. ¿Hay complicidad en esto? Sí, sobre todo también la seguridad de habernos conocido tanto tiempo. Yo creo que eso es un factor que nos ayuda muchísimo también. ¿Tú marcas el ritmo, marcas la intensidad con el piano? No, eso siempre entre los dos entre los dos, ¿no? Aclarando que cómo queremos hacerlo, hacia dónde tenemos que llegar y siempre al punto, intentándolo hacer lo mejor posible. ¿Y cuando se está en directo, cómo se habla eso? ¿Se comunica con una mirada? Pues sí, gestos, miradas, respiraciones... Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú cuando tocas el piano respiras también? Sí, bueno, sí. Tiene que respirar, si no te mueve, ¿no? Sí. Pero al menos aquí, ¿no? Claro. Es importantísimo. La respiración en la música es algo vital, porque nosotros como ser humano también necesitamos, ¿no? El suspiro, el respirar, el soltar, parte del ser humano, ¿no? La forma. Es casi tocar el piano con todo tu ser, ¿no? Prácticamente, sí. Sí, ¿no? Sí. Para llegar a este punto son muchas horas de ensayo, muchas horas de trabajo, mucho sacrificio, mucha perseverancia. Sí, muchísimo. Te has entrenado en ello, ¿no? Prácticamente toda mi vida, claro. Sí. Oye, ¿cómo son las reuniones familiares? Tu padre con la guitarra, tu madre con el piano, tú con otro piano. Cantando, siempre haciendo música. Eso. ¿Y tu hermano Alejandro qué hace? Pues mi hermano Alejandro está estudiando el bachillerato, sí, en el Instituto López Neira y está terminando, bueno, el conservatorio profesional. ¿También? ¿Con piano? Con piano también, sí. ¡Madre mía! ¿Cómo es una Navidad y estas reuniones que se hacen familiares? Bueno, en mi casa la verdad que solo estudio música yo. Vaya. Así que, pero bueno, los villancicos yo me acompaño de la guitarra porque también hice... ¿También toca la guitarra? Sí, el profesional de guitarra clásica. Lo hice ya hace 5 años que lo terminé o así. Entonces, pues todavía me queda eso y aprovecho también para expresarme a través de la guitarra. Oye, yo no sabía eso, sino te digo que traigas por favor la guitarra. Pues sí, me la podría haber traído, sí. O sea, yo no sabía, ¿eh? No sabía. Por otro día que venga, no entras por la puerta sin traer la guitarra, ¿eh? Vale. El que poder colaborar de una forma amorosa ante una propuesta de este tipo, ¿qué ocurre dentro? ¿Por qué lo haces? Bueno, no sé, yo la verdad que ya conocía la enfermedad para la que se estaban recaudando los fondos y la verdad que me inspiró muchísimo porque, bueno, aparte de que es mi primer recital, pues el que sea una cosa tan importante para mí y que encima esté colaborando para ayudar a gente que, bueno, que tiene esta enfermedad para la que hay que seguir investigando y porque es bastante dura, pues la verdad que me ha inspirado bastante. ¿Y tú, amigo, que te sientes cómodo ahora? Sí, sí, mucho más tranquilo. Se nota. Se nota, ¿no? Sí, te das cuenta y decías, no, tú aquí nos sentimos tranquilos todos, aquí hay un buen rollito. Y la radio, pues, brinda eso, la amistad y el confort. Sobre todo cuando intentamos que nuestros amigos oyentes puedan descubrir, como nosotros, que hay jóvenes que se dedican a hacer también algo por los demás, y en este caso a través de la música. Y aparte de este concierto el día 9 de junio, ¿hay previsto más actividades o cómo va el asunto? Bueno, yo en principio, ahora sobre todo estoy terminando el curso, ¿no?, que estoy estudiando de Conservatorio Superior, estoy en tercero, y estoy dedicándole prácticamente gran parte del tiempo a los exámenes finales, ¿no? En principio tengo el concierto con Adriana, pero más adelante también tengo varias cosas, ¿no? Varios proyectos, sobre todo en el mundo coral. Yo también me dedico mucho a cantar en coros y tal. ¿También cantas en coro? También canto, sí. Madre mía. En coro. ¿Y en qué tenor? Soy bajo barítono. Bajo barítono. Buah, yo pediría algo, un atraco así a mano armada, pero no, ¿no? No. ¿Eh? No. Hasta ahí no llego, ¿no? No. Bueno, no voy a abusar de la confianza. No. Tampoco le vamos a decir a Diana que nos dé muestra de alguna de sus canciones, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Nos gustaría, hombre, no, por la mañana, no, sin calentando. Oye, ¿cómo se calienta la voz? Bueno, pues... Hay muchas técnicas, ¿no? Sí, en realidad hay que empezar suavecito. Uh-huh. Yo hago... ¿Cómo empezarías? Yo hago trino de labio. ¿Qué es eso? Ah, ¿sí? Sí. Y entonces, pues, mueves un poquito la voz. ¿Hay coros que hacen eso? Sí, es que va muy bien porque activa bastante el uso del apoyo. Y bueno, eso sería para calentar. Y luego también se pueden hacer vocalizaciones así un poco también para trabajar la técnica. ¿Dame una señal? ¿Cómo es? Un poquito. Pues no sé, hombre, ahora no puedo. Que es que hay feria esta semana, Alejandro. Bueno, tampoco se va a pedir Iván, que está muy tenso todavía, pero bueno, tenéis que tener confianza, lo vamos a hacer, ¿no? Sí, habrá que hacer algo, hombre. Sí, me gustaría que tal vez tener la oportunidad de charlar con vosotros. Sobre todo después del concierto, a ver cómo ha ido. Pues sí, a ver cómo ha salido todo. Y traemos algún audio del concierto para ver cómo ha sonado. Porque creo que hay que apoyar a la juventud que tiene iniciativas tan hermosas como esta, uh-huh, y que podamos sentir que los jóvenes hacen cosas muy importantes, y queremos desde la radio divulgar precisamente estas actividades para que no se piense que los jóvenes no hacen nada, ¿no? Pues es muy triste eso, ¿no? Sí. Pensar que los jóvenes no hacen nada. Bueno, en diciembre también tenemos, dentro de este ciclo de conciertos, tenemos lo que pasa que esta vez con Stellium Ensemble, que es una agrupación coral. Ajá. Que se llama Stellium Ensemble, y nosotros somos miembros de esta asociación. Y ¿quiénes nosotros? Iván y yo. Ah, también Iván. Sí, sí, vale. Yo ahí iba a participar también con el piano. Con el piano, ¿no? Sí. Oye, qué pareja musical más guapa, ¿no? Vaya. Así que eso el 15 de diciembre, que bueno, todavía queda un montón. Bueno, ya hablaremos. Ya llegará la fecha. Pasa el tiempo muy rápido. Sí, eso sí es verdad. Adriana Moreno, pues muchas gracias por venir. A vosotros. Iván Oldov, también muchas gracias. Muchas gracias. Por venir y deseo, pues... No, suerte no, porque lo trabajáis muy bien. No hay, ahí no se necesita suerte, sino que exponer toda vuestra emoción y sentimientos. Muchas gracias. Que tenéis sobre la música, sobre el piano, sobre las voces. En fin, un placer haber hablado con vosotros. Igualmente. Gracias, Adriana. Gracias. Ah, hoy por último. Perdón. ¿Recuerda la fecha? Es el 9 de junio a las 8 de la tarde en la sala de Caja Rural del Vial. ¿A las 8 de la tarde? Sí, y las entradas, que eso no lo he dicho, las entradas se pueden adquirir durante la semana de antes, allí sí. en la misma sala. En la misma sala, ¿no? O las proporciono yo, pero esas ya son por encargo y creo que es más fácil que las recojan en la que sala. Que las recojan ahí. Sí. En Caja Rural, ¿eso está? Sí, está en el Vial. En el Vial. En el Vial, sí, ¿no? Al lado de la bandera, vaya. O frente a la bandera. Sí, es que, bueno, el nombre de la sala en realidad no es Sala de Caja Rural. Ah. El nombre de la sala es Centro Cultural José Luis García Palacio. Pero bueno, yo creo que la gente lo va a encontrar más fácil Caja Rural. De la otra forma. Sí. Lo dicho, el día 9. Nos vemos a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Y vamos a disfrutar de la música de Adriana y de Iván. Agradecido. Muchas gracias. Os esperamos allí. Y un saludo a tus padres, ¿eh? A tu mamá y a tu papá. Amigos, le invitamos para que nos vuelva a acompañar el próximo sábado, si esté así lo estima oportuno. Le echaremos de menos si no viene, si no está. Así que, en nombre de JJ y el mío, muchas gracias por vuestra atención. It's the only way.